Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. ¿Misión o emisión? Dije emisión. Ah, yo entendí emisión. Pues es que está grabando mal esta madre, cabrón. Es una misión haber grabado un podcast hoy con tanta pinche hueva, güey. Yo decía que no grabáramos nada, pero bueno. Pero está chido. Sí, este va a estar bien chingón, va a ser el mejor Saga Podcast de todos. Sí, ya, huevo, y sobre todo porque no está Papá Graf otra vez. Se fue Papá Graf. Bueno, es que fue el cumpleaños de su hijo y fue un evento que acá en el pueblo bicicletero será conocido en años por venir. Pues creo que... por la magnificencia de el nombrado. Pues eso, y porque creo que vino todo el pueblo bicicletero aquí, ¿no? Pues sí, vino. Eran como 1,000 personas, güey. Sí, vino una cantidad onerosa de individuos. Onerosos. Onerosos. Pues yo nomás vi que vinieron a comer. No escuchaba oneroso desde que grabábamos el podcast especial de Halloween. En ese entonces fue ominoso, pero va. Ah, sí, cierto, era ominoso, tienes razón. Bueno. Oneroso es que es que es un chingo. Esa madre. ¿Es vasto en dimensiones o en cantidad? A huevo. Es un putero, fue punto. Es un chingo de cosas. Bueno, ok. En esta tarde lluviosa. Y todos voltean a ver que está lloviendo. No, güey, no está lloviendo, cabrón. Pues es que se oye agua corriendo. Se está orinando el Dubi. Mucha miedo. Ok, no me acompaña el Necro. A huevo, vine y me estoy comiendo el pastel que sobró de ayer. A huevo. La maldad. Estaba bien sabroso, había uno de chocolate con cereza. Doctor Hill. A huevo que estoy aquí y por cierto me quiero hacer mi automención. Que ya nació precisamente mi chamaco. Ya no es no. Doctor Hill, ahora es Papa Hill. Papa Hill. Papa Doctor Hill. Papa. Ah, huevo. ¿Lo recibiste tú así con tus brazos? Sí, cuando me lo pasaron. No. Dije, ¡oh, pásamelo! ¡Oh! Yo le corto el cordón. Con los dientes. No, y luego me lo como y luego me da un Pepto porque se me va a quedar muy pesado. Chingón. No, sí, ya nació mi chamaquillo. Qué está bueno. Muy bien, está bien grandote. Qué chingón. 3 kilos 250 gramos. Todo chingón, 50 centímetros de puro poder. Max Power. Ah, Max Power, exactamente. Max Power, Hill. Chingoncito. Hola, ya hay dos papás en el Saga Podcast. ¿Y tres? No, tres. En el Saga Podcast. Mr. Pokémon también es papá. Bueno, sí, bueno, Mr. Pokémon y el Moy son papás. El Moy también. Pero generalmente no vienen a grabar con sí, nosotros. Usualmente no. Pero son bienvenidos cuando vienen. Ah, claro. Chingo. A huevo. Muy bien. Pues ya estamos. Bueno, de hecho, todos. Ayer vinieron al súper oneroso. Te digo, bueno, y para recordar que ayer celebramos un año de la niña de Papá Graf, pues queremos recordar que pues ya estamos todos viejos, ya todos están teniendo niños, ya todos están casando, excepto la maldad del Necro. Lo que voy a decir, no todo. Ah, bueno, pero ya vamos para allá, güey. No. Ay, cabrones. Bueno, sí. Ya le están pegando a los 40, güey. Ya. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Apenas entré a los 30, no me quieras aumentar. La maldad ya tiene 40. No, apenas igual voy para los 30. Bueno, está bien. Entonces solo tenemos 10 años para hacernos bien pendejos y seguir grabando estas chingaderas. Yeah. Ya tenemos que ser viejitos. Bienvenidos al episodio 666 del Saga Podcast. ¿En qué episodio vamos? ¿Es temporada 8? No, ahorita, según los cálculos, según el cálculo del Graf, no, porque esos son eventos, muchacho. Ahorita, a finales de esta temporada, la octava, ya vamos a acercarnos al episodio 200. Antes de que acabe, porque el episodio 100 fue como a final de la cuarta. Y tome en cuenta que son 52 semanas al año, cada temporada es como 6 meses. Ajá, vamos ahorita yo creo como por el 180, 185, algo así. No, pues también hasta el Saga Podcast está siendo viejo, güey. Sí. A ver si para el 100... Pero seguimos de moda, cabrón. A ver si para el 100 ya continuamos la historia... Para el 200, cabrón. Digo, para el 200 ya continuamos la historia... Del Epic Saga. Sí, ojalá, pues ahí... Que nos manden sus comentarios. Y dinero. Y nos mande su dinero, sobre todo el dinero. Sí, el dinero es importante. Sí. Bueno, pero seamos realistas. Tenemos familia que mantener. A huevo. A huevo. Ya me llegó una idea, pero se las platico ahorita que acabemos. Muy bien. Bueno, pues entonces esta semana vamos a hablar de caricaturas de hace 25 años, cabrón. Cuando éramos jóvenes y bellos. Y cuando no nos preocupaba nada y no teníamos hijos. A huevo, porque éramos nosotros los hijos. Éramos nosotros los hijos. Y nos dedicábamos a pinches ir a la escuela a platicar. Y a llegar a la casa a ver pinches caricaturas en cabrón. Güey, veíamos caricaturas y televisión alrededor de unas 6 o 7 o hasta más pinches horas al día, cabrón. No mames. Sí, güey, no, pues no hacías nada más que... Estábamos, llegábamos de la escuela a ver las pinches caricaturas hasta partidos políticos, ¿de acuerdo? Ay, ¡ah, partidos políticos! ¡Huevo! Que decías, ¡qué hueva! Y la apagabas. Sí, qué pinche horror. Y váyanse a la verga, yo no quiero ver partidos políticos. Güey, yo me acuerdo que los partidos políticos eran una friega, pero... Creo que duraban 15 minutos. Sí, pero tú le pagabas. No, yo no la pagaba, era no, lo yo malo. Sí. Yo le dejaba porque pasaban Tommy y Jerry como 15 minutos, de lo que yo me acuerdo. Luego iba a partidos políticos y luego pasaban una caricatura choncha. Entonces yo me los chutaba. No, yo sí los apagaba y esperaba los 15 minutos, pero se te hacían eternos. Pero le prendías otra vez, güey. Ya sigue. Ah, no, sí. Puta madre, el PT. A ver, no, el PRI ahora, ya la verga. Aparte eran en todas las canales, me acuerdo, ¿no? Pues mínimo en el 5. No, en el 5, güey. ¿Dónde pasaban mis caricaturas? Sí. Los demás canales no sé porque no los veía. No había caricaturas. Eso sí. No, pues yo también me acuerdo que deja de eso. Cuando éramos chavitos, ibas a la escuela, llegabas, hacías tu tarea, veías un chingo de caricaturas y todavía te daba tiempo para salir a jugar con tus amiguitos. ¿De dónde sacabas tantas pinches horas en el día? ¿Quién sabe? Ahora dices... Voy a trabajar y ya me tengo que regresar a mi casa. Puta, ya es bien tarde, ya no me da tiempo de nada. Y estoy bien cansado. Me voy a guetear. Ya, huevo. Y al día siguiente la misma mamada. No mames, estamos cayendo en una rutina súper asquerosa. Estamos viejos, cabrón, ¿qué quieren? Güey, si vamos a platicar de caricaturas de los 80s, de los 90s, de hace 25, 30 años, güey. Sí, más o menos. Wey. Es que lo peor del caso es que son épicas, cabrón. Todavía a la fecha, güey, todavía se la pones a un chavito que no sabe de bueno, que está viendo otras cosas y todavía dice, ah, no, está chido eso. A mis huevos, güey, a la fecha, güey, no, ni madres, güey, a la fecha a los chavitos les gusta ver, A mi sobrino le puse Thundercats y estaba extasiado el cabrón. Ah, güey. Güey, pero ahorita los chavitos están viendo mamadas de Bob Esponja, güey, y del pinche Cat Dog. Y del... Cat Dog era horrible, güey, eso lo vi ya bien grande y no mames, estaba horrible. Padrinos Mágicos, Hora de Aventura, güey. Eso es lo que vale. Hora de Aventura a mí sí me gusta y es muy bueno. Hora de Aventura, no estoy diciendo que sea malo, pero bueno, según la maldad, porque yo nunca lo he visto. Sí. Me dice que ya está decayendo bastante. No lo dudo, ya se ha estado contagiando de todas las chingaderas. Güey, pero ¿dónde caricatura está el pinche? De las actuales. ¿Dónde está el pinche material de calidad que sobrepasaba décadas, güey? Ahorita sale una caricatura y ya la pinches matan y sale otra y ya, güey, no hablas de ella. No sé, años después. Años, exactamente. No es que yo quiera decir que las caricaturas que vimos estaban así súper chingonas. No, había también mucha mierda también cuando sí, me vimos. Claro, pero por ejemplo, hay caricaturas que estuvieron tan chingonas en esa época que pudieron sacar 10 o 15 años después, no sé, remakes o historias basadas en eso. Como los cazafantasmas, güey. Sí. O ahorita las tortugas ninja, güey, que están volviendo a pegar, güey. No quería usar la frase, pero en mis tiempos las caricaturas estaban más chingonas. Güey, ¿te acuerdas que de niño o de jovenzuelo, si lo quieres llamar así? Nosotros decíamos, en el momento en el que nosotros digamos, en mis tiempos estaba más chingón, y mira, ya pasa. Sí, qué mal pedo. Pedo, bueno, pero... Ahorita, no, mames, ya no quiero grabar nada, güey. Cállate. No, ya tengo sueño. Antes de entrar al tema principal de las caricaturas, yo solo tengo una pinche duda. Cuando eran chamaquitos, ¿no hacían pendejadas en... por mayor. Ajá, cuando estaban con sus amiguitos o primos o algo, y una de esas pendejadas épicas no fue amarrar una avalancha a una bicicleta? Sí, ah, sí, o algo con que los calara. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Carro. Sí, un carro, exactamente. Una moto. No mames, sí, a la motoneta, porque aparte, ahí en la casa, el vecino de la esquina de hasta allá rentaba motonetas. Ajá. Entonces los hermanos mayores rentaban la motoneta, que ya tenían 12 años, obviamente ya eran adultos, güey. Sí, sí. Y nos jalaban a nosotros hace 7 años, nos ponían unos putazos, güey. Ah, pero eso era lo divertido, güey, acababa raspado, madreado, golpeado, morado y todo eso. Y otra vez, tío, otra vez. A la verga, güey. Ahorita, cabrón, si te dijera, tenemos el carro, güey. Compramos una pinche avalancha, ¿lo haríamos? No, ni madres. A huevo. Pero te digo otra cosa, güey. Va, okay. Perdón, yo estoy malito. No, yo también, la neta, yo sí. Yo me aventaba, chingue su madre. Yo ni madres que lo hacía. Pero otra cosa, güey, y es bien triste decirle, no sé por qué vamos a hablar de esto en este foro tan juvenil y tan fuera de mierda. Sí, yo sé, güey. Güey, yo ya no sé si mis hijos van a salir a la pinche calle a jugar como yo salí a jugar, güey. Eso sí. Sí, ya está cabrón. Ya es cabrón. Muy cabrón, güey. Yo sí salía. Es más, salía los sábados y domingos, salía a las, no sé, 8 de la mañana. Bueno, salía el sol, güey. Y estaba jugando pinball, tazos, güey. Y tú meme ahí en el DF, me imagino, ¿no? En el DF, güey, sí. No mames. Y, güey, aquí en Bicicletero siempre ha sido tranquilo. Todavía hasta eso un poquito es tranquilo, pero en aquella época, güey, en aquellos días, güey, yo salía con mi Game Boy, güey, gris, güey, y mi cable de Tetris, mi cable de para jugar de dos, y me iba con un vecino así como a 6 casas. Nos sentábamos en la calle a jugar Tetris de 2, güey. No mames. Bien chingón. Qué novedoso. Era online gaming, güey. Yo por ejemplo, yo en mi infancia cuando estaba en Guadalajara, si era así de salir, como dices, en fin de semana de calazo, ajá, cuando salía el sol, y tus jefes no te decían, vamos a visitar a la abuela o algo así. O te decían que regresar rápido, ni había celulares para que se estuvieran chingando. Y entonces toda la chamaquiza ahí jugando correteadas o encantados, bote pateados. Escondidilla. Ajá, subiéndote a los árboles, aventando. A los tocar timbres de los vecinos. A los postes de luz, güey, te hacían hacíamos como estábamos enanos, güey. Uno se ponía en cuatro puntos. Y el otro hacía ¿cómo se llama? Banquito. ¿Hacía banquito? Ajá, uno banquito y el otro el pie de ladrón. Ajá. Y nos trepábamos y luego ya no nos podíamos bajar. ¡Ah, huevo! No mames. O meterse a la casa abandonada y decías, la casa embrujada, güey. Diciendo que está en venta y vacía. Y tú, estás embrujada, puto. Porque, pues, a huevo, el güey de 16 años te decía, está embrujada esa madre. Y tú, ¡a su puta! O ahí mataron a alguien, sí, porque por eso mataron ya no vive a un nadie. Niño, ajá, ya, por eso sí, ya siempre no mataban a un niño. Y era un cementerio indio también, sí, porque en todos pinches lados era un cementerio indio. Pinches indios estaban toda la pinche mundo, cabrón. Pinches indios estaban cabrones, como sobrepoblaron la pinche tierra en ese mundo, en ese pinches épocas, cabrón. No, estaba cabrón. Pues sí, era mucho más sano en esa época, la verdad. Yo lo pregunto porque la Champy Master, en toda su vida, nunca hizo lo de la avalancha ni otras cosas peligrosas. Qué chingados, ¿no? Era ñoña, no la dejaba su mujer. La cuidaba mucho su mamá. Ay, mi hermana es mujer, güey, y hacía lo de la avalancha. Sí, güey, pero tu hermana tiene un hermano mayor y un hermano menor, que pinche psicótico, güey. A huevo. O sea, el hermano menor, súper guapo el que tiene, ¿eh? Déjame que bueno, sí, como sea, güey. Pero Yami tiene una hermana, tiene una hermana mayor. Yami tiene, Chapima está haciendo una hermana menor, mayor. Menor, es menor. Bueno, ella es la mayor. Bueno, como sea. Que aman las muñecas, güey. Entonces, eso de jugar a la tierrita, no mames, ¿no? A las muñequitas y cambiarle su ropita. Mi hermana jugaba a las muñequitas y iba a clases de ballet pendejo y hacía coreografías pendejas de bailecitos. Y era princesa Disney. Y esas mamadas. Pero también aplicó la de la avalancha y la... Es y que la pinche divertido era poner tu vida en riesgo así. Y luego ponías una pinche rampa super culera hecha con tablas y tabiques, güey, que no aguanta. A ver, doctor, usted que sabe de esto y se supone que leyó un par de libros al respecto. ¿De qué están hechos los huesos cuando éramos jóvenes, güey? ¿De acero? Sí. ¿De plastilina? Adamantium. No mames, con diamantina. Diamantina. Güey, ahorita... Unas pinches escaleras en la oficina, la bajas chueco, güey, te lastimas el tobillo, güey. Güey. Y pides incapacidad. Los niños y bebés, güey, y todo eso son de hule, cabrón. Algún momento fuimos de hule, así. Comimos la fruta del diablo de Gomu Gomu, güey, así. No mames. ¿Y cuándo, cuando te dejas de ser de hule y te vuelves de acero? ¡Ah! Usualmente cuando empiezan las preocupaciones, güey. ¿Cuándo dejas de ser de hule y te vuelves tabla roca, güey? Sí, güey. Súper frágil. Conforme maduras, güey, se te quita lo pendejo, ya como que... O sea, entonces todo está en mi cabeza, ¿me vas a decir que si ahorita me caigo de una en avalancha, realidad, wey? Sí, güey, pues en realidad sí, todos los stunts o los dobles de acción, otros güeyes, pues güeyes se brincaron ese paso de la madurez, yo pienso, no sé, no conozco a uno personalmente, pero pues el dolor sigue ahí, güey, o sea, el caerse y lastimarse sigue ahí. Es que ese es el tema, güey, de chiquitos no te dolía, te caías, güey, te sangrabas, bueno, güey, ¿cuánto, y te volvías a subir. ¿Cuánto pesabas en ese entonces? No sé, yo menos que ahorita, supongo. Exactamente, ¿no? O sea, la proporción no ha sido muy armónica, que digamos, aún así. Y eso también influye bastante en las lesiones. ¡Yeah! De verdad. Aunque usted no lo cree. Como dicen, entre más grandes son, más fuerte caen. Sí. Más, bueno, está bien. Sí. Creeré. ¿Sabes qué hago, cagado? Cuando llegabas, te partías tu madre subiéndote a la avalancha o a los patines o cayéndote del árbol. Y te levantabas, ¡ja, ja, ja! ¡Otra vez! Como el pinche bebé dinosaurio. ¡Otra vez! Ah, pero eso sí, ibas caminando agarrado de la mano de tu mamá, te pinches callas. ¡Ay, no mames, me caí! ¡Me duele! ¡Cómprame algo! ¡Cómprame algo! ¡Cómprame algo! No, esa sí nunca la apliqué. Oh, oh, O te agarrabas el putazo, güey, te iban a limpiar con el alcohol o mertiolate. Ah, no mames. Y chillabas más por esa mamada que por el pinche madrazo que te habías dado. Siguen limpiando a los niños con el mentiolate. Ya no duele. Yodo. No, ya está contraindicado. Burbujas sales. A huevo. No mames. Es que burbujas sales, el agua oxigenada. Ah, bueno. Estaba cabrón. Ya llegó Matt Madrazo. Matt Madrazo, ¿cómo está? Hola. Ahí está el saludo de Matt Madrazo. A huevo. Viene con su bufandita porque está haciendo un chingo de frío en un pueblo bicicletero. Matt Madrazo. ¡Ey, Matt Madrazo! Matt Madrazo. ¿Tú cuando eras chavito te subiste a alguna avalancha y que te jalaban con una bicicleta, sí, coche o algo? Sí. ¡A huevo, Matt Madrazo! ¿Y te caíste? Sí. ¿Y te gustó? Y me gustó, sí. Espera, ¿y sentí? ¿Y te partiste tu madre, chingón? Güey, pinche raspaduras así, cabrón, así, ¡a huevo, de nuevo! ¿Pero qué pasaba cuando te caías pendejamente y junto a tu mamá no decías, me caí, no mames, me duele? ¿No? Aunque la aplicación de cómprame algo, me duele. ¿No? Más Madrazos no se caía con su mamá. Su mamá se caía y Más Madrazos la ayudaba a levantarse. Sí, ¡levántate! Más Madrazos no se raspaba, el suelo era el que se raspaba. ¡A huevo! Tú, maldito amigo Maldad, ¿aplicaste esa? ¿Cuál? No, yo no tuve pinche infancia. De hecho, yo nunca tuve una avalancha, aunque muchos años quise que me compraran una. Y puro pagaron algo. Lo más cercano, que no está chido, es que una vez a mi carnal en su pinche bici le pusieron unos diablitos. Y pues ya, pues me subí en los putos diablitos. Pero perdí el equilibrio, me caí, me atoré de un pinche calcetín. Y le estaba grita a mi carnal, ¡párate, cabrón, párate! Y el güey no me hacía caso, iba en chinga y me arrastró como 10, 20 metros. Y yo agarrado de un pinche calcetín y yo, ¡güey, párate! No, a veces se fue tánico, cabrón. No, la neta, sí, güey. Ya hasta que se detuvo y yo, ¡chinga la madre! Te estoy grita y grita que te pares, cabrón. Y acá con unas pinches maldad, raspaduras así sabrosas en las pinches piernas. Es lo más cercano. No, sí, ¿y ya no lo volviste a repetir? No, a chingar a su madre. ¿Y ya te dedicaste a estudiar y a hacer arte? Sí, dije, esto de jugar en la calle es para... No es lo mío, no está chido. Es muy violento. Te dedicaste a ver caricaturas de los 80s y 90s. ¿Qué, no estaban ya hablando de caricaturas? Es que estamos seguimos hablando de nuestra pinche infancia, güey. Diciendo que ya estamos bien putos viejos. Voy a aplicar la frase de un amigo. Mi juventud fue un fracaso. ¿Sí? ¿Nada más tu juventud? No, hasta ahorita también. Muy bien, vamos a la mamada. Sí, huevo. Después del momento nostálgico, chalala. Mamadrazo, ¿qué caricatura veía usted cuando era morrito? Qué chingón. La magia de Titil. Esa no la recuerdo. Oye, ¿te acuerdas de...? Bueno, estoy seguro que tú veías caricaturas ligeras, güey, para la mente, como Rambo, güey. ¿Te acuerdas que había Rambo en caricatura, güey? No. No mames, no te pinches, ¿acuerdas? No, güey, ¿había Rambo? Sí, güey, Rambo en caricatura. Había Rambo en caricatura, güey. Y siempre así salía el Rambo con su camisita esa como de blanca, de tirantitos. Y ya, ¿no? Como que, ay, sí, el pedo es este. Y cuando ya se iba a poner mamón, o sea, decían la típica pinche escena de la espalda de Rambo y poniéndose la cosa roja en la pinche cabeza. Y amorrándose las pinches botas acá, súper cabrón y épico, güey. O sea, ya voy a partir madre, me voy a quitar la pinche camisita y voy a obtener poderes así mamones. ¡Contrabalas! ¿No te acuerdas, cabrón? No. ¿De qué no pinche Rambo, caricatura, wey, te acuerdas, güey? No, ¿sabes qué, cabrón? Ahorita, con toda la testosterona que te metiste como a los 15, güey, yo creo que lo que tú veías, güey, era Candy y Remy, güey. No mames. Candy sí la llegué a ver, la neta. Ay, la neta. No mames, si la compraste ahorita en DVD, cabrón. No. En Blu-ray. No, pero sí, pinche Candy Candy estaba cabrona, güey. Es una pinche novela para niñas que la mayoría vimos, cabrón. Al igual que Remy, lo mismo. En mi pinche defensa, Candy Candy neta no la vi porque nunca la entendí, güey. Ay, no se mames. Me hacía demasiado complejo ese pedo del amor, güey. Y estaba a salvo, güey. Pero Terry, güey, y Andy, no mames. Güey, era súper complicado, yo no sabía. ¡Se cayó del caballo! ¡Andy! O como se llamara. Y se le murió. El que se murió del caballo fue Terry, güey. Irán, Irak, la misma mierda. Yo no. Eran así cagados y bonitos y ya. Yo no pinches entendía esa pinche serie. ¿Se acabó alguna vez esa madre? Sí. ¿Se murió Candy Candy? No se murió. O sea, sí se la saben, cabrones. Ay, tú que sí. La habías visto como un capítulo y estás diciendo que... No, yo te dije, sí la llegué a ver. O sea, pero tampoco la vi toda. El final creo que sí lo llegué a ver, la verdad. Sí la vi toda, güey. Sí, no sé si sea el final cuando regresa al pinche orfanato, creo, algo sí, así. Sí, es el final, exactamente. Era Anthony, güey. Era Anthony el que se murió en el caballo. ¿Sí era Anthony? Mira. Anthony, te amo, Anthony. Porque quiero que me metas tu pipí en mi puchi. Tengo mi pucha húmeda, Anthony. Y eso no lo entendíamos en esa época, güey. Y no. Y sí entendíamos al pinche Remy. Que pues tenía sus dos perros, su pinche no mames, changuito. Pero el pinche Remy sí, pinche vida de... Pinche la cáncer, güey. Era un puto cáncer, güey. Pero no entendías, cabrón. O sea, si decías, no, yo tengo ahorita un perro. Lo entendías que era el cáncer, güey. Antes como que decías, oye, te sigue la pinche mala suerte, güey. O qué pedo, güey. Sí, ¿no? La hija de Bagger es la reencarnación de Remy, ¿no? Sí, güey. Bueno, pero yo decía que... Pinche yo... maldición culera. ¿Por qué veíamos pinches caricaturas tan... Porque no había cosa, güey. No había internet como para... No había internet anime. Y el cable era caro. Porque ya había cable. No mames, no había cable en esa época, güey. Oye, mi jefe, 10 años antes de casarse ya ahí, sus hermanos y todos cooperaban. Y él decía, no, yo ya pagaba cable. O sea, ya había cable en México hace 35, 40 años. O sea, no hay pedo. Pero pero pues era lo que había. O sea, tenías el 5, tenías el 13 y lo que pasaba no consumías. El 7, güey. Todavía no existía el 7. No, porque estamos hablando de cuando no era TVT, que era Imevisión. Pero y mi visión pasaba... Los Caballeros del Zodíaco pasaban en el 7, güey. No. Ya lo viste. Visión. Porque los Caballeros del Zodíaco los pasaban en mi visión. Igual que los Simpson, igual que Dinoplatíbolos. Y Candy Candy. No, mames, Supercampeones, mames, la Princesa Caballero. Las colitas, güey. ¿Cuál colitas, güey? Estaba Sandy Bell, estaba Candy Candy. Estaba la pequeña Gigi. Estás cayendo de mi gracia, güey. ¿Veías algo? ¿No veías Rambo, pero sí veías Sandy Bell? Rambo, me imagino que sí lo llegué a ver, güey, pero la neta no lo recordaba. No me impactó. ¿Lo vi? Sandy, sí. Candy, era Sandy Bell, güey. Sandy, sí. Fusión. Güey, de ese pinche corte igual estaba Heidi, ¿no? La pinche niña de las montañas, cabrón. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Lloraré, lloraré. La pinche canción se nos quedó a todos. No, sí, agua, güey, copo de nieve y todo el... Y estaba la pequeña Gigi. Estaba la pequeña Gigi. Que decía, ya, y en esta ocasión, prostituta, quiero ser. Ah, güey, y se transformaba ya, la transformaba pendeja en puta. Y crecía y salía. Y su escena estaba bien pinche sexosa de transformación. Pues era ¿cómo se le salían las chichis? Al menos aquí en México era, creo que, de los primeros desnudos así que de transformación que se ponía. Y también estaba así de esas pinches sectoras decadentes, deprimentes, la abeja Hoshi. Ajá, igual, y la abejita Maya, ¿no? También. ¿Es la misma? Otro okay. Puto cáncer igual, cabrón. ¿Cómo proliferaron esas chingaderas en ese tiempo? Güey, la pinche... Ah, el jardín secreto. La época la, de la depresión. La que estaba en silla de ruedas era el jardín secreto, ¿no? Es sí. Que había muchas adaptaciones de novelas clásicas en anime, porque digo, yo les mencionaba, estaba La Familia Crusoe, había una versión japonesa. Estaba Peter Pan, había una versión japonesa. Ay, los monkeys. El Jardín Secreto era japonesa. Pues, Mujercitas es una novela, ya había versión japonesa. Los monkeys es gringa, o bueno, no japonesa, ¿sí? Es de los mismos güeyes que hicieron Snorkels, creo. Ajá. Más madera, sos era súper fan de los Snorkels. No. Era súper fan. No. Bailaba el tema musical. Ni me acuerdo cómo va, güey. Yo no me acuerdo que te narraban la historia de un capitán que se hundía y que había escrito en su diario. Y que veía en el diario... Güey, si lo ves desde otro punto de vista, sí está bien pesado eso, ¿no? La intro, güey. Ay, sí, un pinche capitán en sus viajes, güey. Y naufragó y entonces vio pequeña gente, güey. Pobre cabrón. ¡Qué loco, güey! ¡No mames, güey! Estaba alucinando por la falta de oxígeno, y ¿no? Sí, estaba bien cabrón ese asunto. Y por la falta de féminas en su barco, güey. Y por falta de cítricos, tenía escorbuto en la mente. ¡Cabrón! Estaba cabrón el güey. A los snorkels no me gustaban, para animados. No, estaban medio culeros. Güey, y la segunda temporada cuando... no me acuerdo. Changos, lamento decir que yo sí era fan. ¿Sí? No mames. ¿Los snorkels? Sí, yo sí los veía, a todos. Todavía me acuerdo cuando salió el super snorkel con doble... Tuvo doble virilidad. doble pito en la. Sí, ese güey tenía dos pitos. Era más. Podía hacer doble penetración. Pero sí era más macho y era así el snorkel chingón. Ajá, era como el macho alfa snorkel. Ajá. No, pinches mames. Bueno, desde el Facebook nos dice Román Dodero: saludos, sagas. Hablen de Spider-Man y sus prendentes amigos. Era mala, pero muy divertida. No, a huevo. Mala, no mames. Era malísima la traducción. Decían el telarañitas. Ahí salió lo de aguja dinámica. Ajá, lo de Dragon Dragon. Dragon, que era Dark Devil. Estrella de fuego. Estrella de fuego. Ah, sí, estrella de fuego. No, pero sí estaba bien cagado, güey. Esa chingadera. Otone García nos dice: Hidroplan, una sonrisa, nos pone un video de la intro de Aventureros del Aire, de la de Balú, güey. ¡Era buenísima! ¡Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom! ¡Para ti! ¡Para ti! Aquí están. Sí, la intro. Aquí están. La intro me cae en la aquí están. Puta punta de gato, pero sí me gustaba mucho la serie. Pero la intro por no el me aire gusta. Siempre van. La caricatura está chingona. La caricatura está buena. Está igual que los Gummy Bears. No, los defensores y los Gummy Bears. Bueno. Oso. Es que todas estas madres son de familia. Disney, güey. Bueno, pero hay que tomar en cuenta que además estaba la cuestión muy cotorra de que Aventureros del Aire eran las personas del libro de la selva. Recontextualizados, ¿no? Entonces tenías a Albalú. Pero era un giro interesante, raro, ¿no? Güey. Entonces tenías a Albalú, tenías al Rey Louis, tenías a Shere Khan. Y pues, bastante. Acá, creo que la serpiente también salía. Por ahí andaba. Y personajes nuevos, como el Osito, su jefa. Y este personaje que era muy chingón, Shere. Sí, ¿no? No. El piloto, el otro pirata como... Ah, el pirata rojo, Don, ¿no? Carnage. Don Carnage. Era la onda. Shere Khan es el tío. De hecho, acuérdate que el Osito era como... El güey era pinche abandonado de la calle, era el Kid Nubarrón. Ajá. Kid Nubarrón. Y la jefa del Balú, pues, o sea, su jefa de trabajo, él tenía una niñita. Sí, ajá. Que Molly. Molly. Se llamaba Molly. Ajá, Molly. Ajá, sí, la y, le gustaba... y estoy seguro que se acordaron del nombre por los pinches muñequitos de Sonrix. Sí. Ah, sí, yo de yo, por ejemplo, por ahí los tengo todavía. De Kid Nubarrón siempre me acuerdo porque en el primer capítulo le decían Kid Nubecita y se encabronaba el güey. Mira. Ahorita me acordé de algo que podíamos haber dicho en el de shows dentro de shows, en esa pinche pendejada. Escuchaban un programa de radio que se llamaba La Mujer Peligrosa. Oye, en no eso man, de shows dentro de shows, nomás quiero hacer la fe de ratas. Que se nos olvidó mencionar a Blinky el payaso en Garfield y sus amigos. Ay, sí, cierto. Chillando con Blinky. Blinky el payaso. ¡Ah, amigos! Sí. No sé. Román Dodero dice, ¿y alguien sabe en qué terminó Candy Candy? Lo sabe más madrazos. Regresó al orfanato. Y yo, a huevo, así de impactante. Y más madrazos, lloro. Yo. Bueno, una lagrimita ahí. Ah, no mames. Y luego la regresé porque dije, no debo llorar. Regresa ahí. Oh, esa cabrona no se merece mi dolor. A huevo. No. Andrés Michel nos dice: recuerdo la caricatura de los X-Men, me encantaba esa caricatura. Manda un saludo a los sagas presentes. ¿Qué onda, güey? Y lo vieron todos, güey. X-Men, pues sí, pero esa ya es muy noventera, osa, ¿no? Como el 92. No, ya está muy nueva esa madre. No, pero aquí. No, ya sé que no. Aquí marcó época, X-Men. Sí. Ni no estaba mal hasta eso. La verdad estuvo larga. Y tiene sus crossovers con Spider-Man normal. No. Sí, claro que sí, güey. No, hay un capítulo. Spider-Man. Hay un capítulo donde sale la manita de Spider-Man. Hay un capítulo que sale la manita de Spider-Man que creo que es cuando. Capítulo de Fénix Oscura. Ajá. Y en algunos flashbacks o cositas se veían personajes, ¿no? Por ahí en un momento se ve Ghost Rider. Güey, también en Spider-Man cuando se empieza a ser mutante le empiezan a salir como más patas. Pero eso fue en la serie. Fue la caricatura de Spider-Man. En la caricatura de Spider-Man cuando. Y no se va con los X-Men, sí. Y son los X-Men, X-Men. Sí. Ahí sí, pero es desde la serie de Spider-Man. Oh, que su puta madre. Bueno, crossover de uno para acá o de yo para acá es lo mismo, madre. No, bueno, si no es lo mismo, pero sí estoy apoyándome en el aspecto de que se supone que era la misma casa productora quien hacía las dos series, ¿no? Sí, era Fox. Porque incluso, Y con, ah, sí, no, y aparte porque incluso cuando salen los hombres X en ese capítulo de Spider-Man, van llegando y se oye de fondo la canción. Y hasta llorabas. Y luego mandamos a la regresa a la mitad. No merece. Ya ven, les digo que sí. Y luego la vuelve a sacar porque dice, son los hombres X, sí se lo merece. Güey, fue hace 20 años, no me chingue. Uno se fue, uno dentro de otro, otro dentro de las... No mames. Era bien chill, te presentaban a todo. Júbilo. Bestia. Gambito. Guepardo. Tormenta. Cíclope. Ruedas fue después. No. Profesor X. Tarararar. Y agarraban un pinche de tinal a la Titania y le daba vuelta. Porque era Titania. Ajá. Yeah. Y a la Júbilo le salían unas pinches mallas ciclónicas enfrente. ¡Ah! También chingona la intro. Pinche pendeja. Muchos flashbacks, cabrón. De hecho, eso de ruedas exactamente viene del capítulo de del Hombre Araña. No viene de ¿Viene de la película de X-Men? ¡Ah, sí es cierto, sí es cierto! En Wolverine le ¿tú quién eres, ruedas? Sí, sí, sí. Exactamente. Es cierto. Andrés Michel nos dice... No, pero es cierto. Barte Moni dice, pues, Fly. Fly, mira, no mames. ¿Se acuerdan de Fly? ¡No mames, buenísimo! Güey, Dragon Quest, yo todavía buenísimo. Me quedé así traumatizado cuando me enteré que era un manga de como 200 números. Y yo así de... ¿Y Dragon Fly? Y digo, ¿y Fly cuántos vamos o qué? ¡Como en el 10! Y yo, vete a la vida. Sí, así de cabrón. Ahí va mi... El Camotesferonte, me acuerdo que hubo una temporada en que estuvimos buscando unas ovas de este Dragon Quest, de Fly, que supuestamente ya te marcaban cuando le salían las tres marcas, ¿no? Una en cada mano y la otra en la frente. En la frente, y estuvimos busque esa mamada. Y no existía. Muchos dicen que sí existe. No, güey, no existe, pero, güey. Claro. No existe, güey. Yo también estuve comprando como desesperado los mangas, pero eran un chingo, güey. Y cuando los publicaba Vid, güey, en su época, güey, ya nunca... Pues no, güey, ya. No se acabó esa madre, güey. Yo seguía gastando dinero. Se acabó vida madre. Antes que el manga. Se gastó. Ah, no, exacto, pero sí ya acabó, ¿no? Creo que pero, ya acabó en Japón, sí. Sí, pero sí, no sí. Lo publicaron. Bueno, yo no alcancé a comprar. Aquí en México todo. No se publicó. Ajá. Como bien dijo la maldad, se acabó vida antes de que acabara Fly. Sí, un día el manga. Un día deberíamos ir a hablar con los güeyes de Kamite, que están informados por güeyes ex-Beat, y preguntarles cómo estuvo la historia. Entonces nunca encontraron. Podríamos irnos a internet y ya. Pueden entrar a Es Manga online y ahí lo leen sin pedo. Y está más chido que lo platiques. Bueno, pero es que en esa época no había ese pedo, güey. Tú estabas traumatizado, ibas a tu vida, a tu puesto de periódicos y... ¡Ay, quiero la revista del Fly! Y no te decían, es Dragon Quest, hijo. ¡Ay, ya se murió! Es otra serie. Nada más para contar. No digo para que te cuenten la historia del manga, para que te cuenten la historia de cómo se cayó Vid. Y luego cómo abrió Kamite, porque curiosamente el otro día estábamos viendo un pinche programa de variedades como el Hoy en Televisa. Y fue un pobre pendejo a hacer sus pininos de cantante. Y el Graf dijo, no mames, es uno de los co-creadores de Vid. O sea, honestamente los güeyes que eran los dueños eran bastante pendejos. Ajá. Y pues la dejaron morir, ¿no? Porque querían ser cantantes o estrellas de la farándula y clamet. La verdad, Vid iba muy bien, güey. Sacando buenos mangas, güey, con ajá. Buena calidad. Cuando sacaron el de Berserk, más grueso. De estilo de España. No mames, estaban muy vergas, güey. ¿Sabes qué fue lo que le dio en la madre, güey? Como no tenían... ¿Quieres convertirse en artistas? No, como no tenían competencia realmente, entonces se empezaron a dar muy caro los güeyes. Entonces todos se dejaron comprar como... Sí, porque los de Berserk te los dejaban, bueno, no tan caros, 80 varos. Ah, sí, pero pues en ese tiempo éramos estudiantes. Sí. Y un manga en 80 varos, o sea, sí está bien, estás en Estados Unidos y la hora vale $8 de Starbucks o lo que sea. Pero ¿cuántos números vas a comprar, güey? Y es, y además, nalgas, honestamente, güey. Eran cómics chiquitos, eran blanco y negro, o sea, no se justificaba el precio. Todo, no, cualquier tomo aparte, costaba como 100 pesos. No, aparte de esto, güey, creo que también cayeron en el hecho de, vamos a traer más series, sin importar sean buenas o no sean buenas. Empezaron a traer un chingo de mangas que a nadie le gustaban o que... Ellos ponían Fruit Basket. Ajá, porque eso era una mierda. Sí, ya no estaba muy chido. Marmalad Boy, a mí no me gustaba. Y mira que compré como 4 tomos. Dije, ¿me voy a dar chance? No, estaba de la verga. Pero así de sí, la no, verga. Estaba muy caro seguirles el paso a los mangas que publicaban ahí. Bueno, próximamente en el Saga Podcast, los mangas publicados por Beat. Barte Moni nos seguía diciendo que pues Fly. También Escaflón, la visión de Escaflón. Qué buena, qué chingón. Es noventera, ¿no? Y es noventera y la película no tiene abuela y también. Ya es animación ya más nueva. Y es más nuevo. Y dice, y todas las de Caritele y les quedaría más chido con las rolas de rock caricaturas. Caritele, cabrón. ¿Qué pedo? Bueno, igual dependiendo, es más nueva, pero dependiendo qué infancia tuvo ese güey. Digo, nosotros porque estamos rucos, pero a lo mejor ese güey tiene como 20 y tantos años y ya eso le tocó en su infancia. No tiene todavía. Tienes razón. Todavía eso entra... cogiendo, cabrón. Todavía esa generación tuvo buenas caricaturas, no como la generación de ahora que tiene pura mamada. Sí, los niños ahorita... Mierda, cabrón. Los mierda que de 10 años por eso agarran el iPad, cabrón. ¿Sí? No hay nada que ver en la tele, güey. No, la neta, no. Por... Ven 10, que es una mierda. Sí. Güey, ¿ya viste? Alguien me contó. No, la verdad no soy tan en ese pedo. Pero ya Ben 10, ya va a ser Ben 15, güey. Así se hace teenager, güey. Ah, güey, ya hay series con teenager. No. El 10 era porque tenía 10. 10 pinches monstruos. No, no, no, por eso. No, me queda. Y luego se convirtió en qué? En un millón, quién sabe cuántos y todo. ¿Sabes? Bueno, el pedo de lo que me explicaron, que un papá sí tiene que comprar las pelis, las ovas y los juguetes. Dice que después se hace Ben, se hace teenager, güey, que tiene otras aventuras, güey. Yo dije, no mames. Alien Force o algo así. Ajá. Creo que el cuate eras tú, güey, que las veía, güey. Y Borre Rocks, desde el Twitter, nos dice que va a estar chingo en el podcast, que él veía Tortugas Ninja, Caballeros del Zodíaco, Batman, Superman, Supercampeones, y que recuerda ver Tortugas Ninja en el Canal 5, y acabándose empezaban los pinches partidos políticos con la pantalla azul y las letras en blanco. Saca, no eran amarillas las letras. Bueno, eso dice ese güey. Sí, pero sí me acuerdo. Depende de la no tele. Depende de la tele de bulbos. Bueno, Christopher Rock and Roll nos dice, Fenomenoide, que duró muy poco y en tela abierta casi no lo pasaron. Mataría por tener los capítulos subtitulados. Sí, yo también mataría por tener esa chingadera. Está muy chido. Otone García. Yo nomás por amor. Chale, no. ¿Por qué mataría ustedes más madrazos? Nada. Cállate o te mato. O sea, güey, nada más así llegaría y no hiciste nada, te mato. Más maderosos no necesitas razón. Chingón. Bueno, nos ponen aquí Otón de García un videito con la intro de Defensores de la Tierra y él llorando. Ah, chingón, qué Defensores. Chingón. No mames. Güey, Alvin y las ardillas, cabrón. Puta, me cagaba Alvin. Me cagaba Alvin y las ardillas. Pero, pues ¿sabes qué es lo más culo? Me cagaba la intro, me cagaba la serie. No, ¿sabes qué es lo más culo de Alvin y las ardillas? Que te gustaba cuando cantaban. No, aparte, no, me super, que no. No, que me cagaban, las odiaba y vi todos los pinches episodios. Que vales madre, güey. Sí, güey, no pagaba la tele, güey. Yo me acuerdo que creo que hubo tres series de esa pendejada. Sí. También no la dejaba de ver, o sea, no mames. También me cagaba, pero los vi las tres. No, las tres sí, temporadas. O sea, no, yo era más tolerante, porque es como Daniel el Travieso, también nunca la quitan, pero uno la seguía viendo, y la seguía. Era malísima esa mamá. ¿Cómo la vimos? Daniel el Travieso era el pinche Daniel el Travieso. La pasaban... Pasaron mil veces, güey, creo que todos la misma. Sí. Pero bueno, de Alvin y las Ardillas, me acuerdo que era una serie viejita, no muy buena. De pronto, un día de estos, trajeron una versión como más nueva que tenía los diseños similares a la película, con ojitos como super putos y cosas por el estilo. De Alvin y las Ardillas. Y luego sacaron una temporada que era efectivamente puras parodias de películas. Y se llamaba Las Ardillas Van al Cine. Hasta la intro era distinta. ¿Nunca la vieron? Sí, yo sí. Y hacían películas, ¿no? Exacto. Y yo creo que fue una temporada. Debe haber sido como 25 capítulos. Pero así se llamaba Las Ardillas Van al Cine. Y eran parodias. Entonces hubo parodia de Batman, que era muy mala. De Indiana Jones. De alguna película de James Bond. Hubo una parodia de Volver al Futuro, que también era una caca. Está horrible eso, güey. Ese capítulo se lo vi. Fue la parodia de Miami Vice. Esa era buena, había una prueba de Miami Vice que sí estaba chida. Salía el Alvin ahí con su saco blanco. Sí, cierto. No, pero la de Batiardillero, me acuerdo que era una mierda. No, con pinches ganas. Que el Simón era Batman. ¿Se acuerdan del pinche Conde Pátula? El Simón, qué puto asco, güey. Güey, el pinche Conde Pátula la acabo de comprar en 100 baros en el Blockbuster. El Conde Pátula era la mamada. Estaba bien chingón. Nada más compré la primera temporada, no sé cuántas temporadas hubo. Son... tres, no sé si dos o tres. Pero no sé si acaba o no acaba. O sea, lo descontinuaron, ya. O sea, ya no hubo presupuesto y lo mandaron a la verga. Pues que no tiene nada de historia el güey. Ajá, como que no tiene ni principio ni fin. El primer capítulo puede bien ser el último y viceversa. Pero era bien divertido, cabrón, esas pinches aventuras, güey. Pues hubo montones de apodos, que la nana por allá en la escuela, es lo único que me acuerdo, güey. Que el Igor y vos, güey, por la pinche caricatura, nada más. O sea, pegó. Sí, a todo el mundo le gustaba Pátula, güey. No, no mames, yo sí era fan, hasta mi mamá era fan de Pátula. Es en serio, mi mamá era fan de Pátula. Y de las que yo me acuerdo que me gustaban un chingo era la de Chip y Dale Rescatadores. Que era Rescue Rangers. Siempre salvan peligro hay, pero ellos llegan siempre sin importar lo que hay. ¡Sí, peligro, Ya no mames. ¿A los héroes sin temor? Oye, Si así hubieran estudiado, cabrones, tendrían estudié, como... cabrón, soy doctor. Ah, bueno, ese güey sí. Ese güey sí. ¡Qué no, mames! Oye, oye, el nivel de mis estudios no significa, no se va a ver reflejado en mi salario, porque estamos en un pinche país donde todo se maneja por palancas. Nada más estaba dándole una checadita, dice que son 4 temporadas de Conde Pátula y la serie es británica, de hecho. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué pinche raro! Fer Díaz de León en el Facebook nos dice, a huevo, qué buen tema, yo veía la garrapata que pasaba después de Fenomenoide. La garrapata, que era un güey mamado y azul, ¿no te acuerdas, más madrazo? Sí, pero no, yo no la vi. ¿No? Pero noventera, me acuerdo nada más de Batmanuel. Este, tenía sus buenas pintas, hacían mofa a Galactus y cosas así. Estaba medio. No, a mí sí me gustaba la garrapata, pero nunca la vi completa. Como Tesferonte era bien fan de Samuel. Sí, porque él era la garrapata. Sí, exactamente. Oiga, ¿nos vamos a seguir haciendo bien pendejos o alguien va a tener los huevos de decir que le gustaba He-Man? He-Man, a mí me gusta la He-Man. Ah, muy bien. Bien chingón. Muy bien. Muy bien, porque a mí no. El universo está lleno de putos y He-Man es uno también. He-Man es puto, le gusta la verga, quiere que le den pa' sus tunas. Chiculero, He-Man. He-Man fue parte de nuestra primera formación sentimental. Ni, ni pedo, ese pinche video me cambió la vida y ya no puedo dejar de escuchar esa canción. Bueno, pero luego He-Man tuvo un regreso hace unos años con una serie americana muy decente que lamentablemente se cancelaron. Se quedó Matt Madrazo. Se quedó inconclusa, igual que Thundercats. Buenos reboots de series de los 80. La segunda temporada no estuvo tan buena como la primera. Ay, no he visto de, la ¿de los Thundercats de He-Man? De los Thundercats. Pero quedó muy hocicón, güey. La verdad, a mí sí. Bueno, yo en lo que me quedé de Thundercats sí se quedó muy cabrón. Yo me quedé en el capítulo en el que pierde los brazos el Pantro. Sí. Y ya no vi qué pasó después, que creo que es cuando salen por primera vez los Verbils que regresan, algo así. Pero bueno, el punto es que esos fueron los, creo, los buenos ejercicios de series revividas. Y el nuevo He-Man estaba súper hocicón. Y ahorita si llevas el viejito, pues sí, es como pues muy ya, sencillo. Pues es de hace 30 años, cabrón. Pero tiene momentos cotorros y la verdad la intro es la onda de porque... No, más momentos cotorros. Claro, claro. Ya, ya no como antes que... No, güey, es que ese es el tema, güey. Lo que dice Manuel es cierto, güey. Te alucinabas, güey, con los juguetes, claro, güey. Y ahora lo escucho y sigue siendo alucinante lo que estamos platicando estas pendejadas. Que no se andaba con nimiedades de soy el hombre más poderoso de Eternia. ¡A la verga! Soy el hombre más poderoso del universo. Y voy a correr en 60 grados en la misma bajada de la misma pendiente para agarrar a miles de malos. En un calzón de pelitos. Que eran míos. Es que eran míos. Las, encuerado. He-Man, ¿es un calzón de pelitos? No. Sí, de peludo estaba ahí. No, demasiado macho. Hasta se lo podía peinar a alrededor. Ver, eso me recuerda a otra serie. Porque yo algún tiempo las llegué a confundir. No, no, no, los pelos. Por espérate, espérate, antes, no, espérate, espérate. Antes de terminar, He-Man, antes de terminar, He-Man. Yo solo quiero decir que Skeletor es el villano más chingón de las caricaturas ochenteras de esa época, porque era súper mamón, súper poderoso y súper cotorro. Es más, yo creo que le partía a mí la verdad vestía un calzón de pelito. ¡A huevo! Y le sabía, sabía chicle. Pues igual, y eran suyos sabía también. Chicle, chúpale. Sabía chicle, tú chúpale. Si esos vamos... A mí me parece que la versión definitiva es la de la película, que a muchos no les gusta, pero a mí... Está muy chingón esa versión. Y es interpretado por Frank Langella, no mames. Este, salió, por ejemplo, en Superman Returns, es el Perry White. Salió en esta película nueva, bueno, más o menos reciente, de esta entrevista que le hicieron a Richard Nixon, como Richard Nixon. Que sale un británico, que se me fue el nombre, que es un pelazo de Tony Blair. Sale, o sea, es un actor más o menos reconocido, pero ese güey fue Skeletor. Y la neta, el Skeletor en la película de los 80, este, es el más chingón de toda la puta peli. O sea, ese güey se lo tomó en serio, y el Skeletor se da miedo, súper cabrón. La de pedo, porque un esqueleto. El esqueleto es la mamada, güey. Me pero villanos favoritos. Porque te das cuenta, hasta ya después hablabas de este color que el pinche He-Man era el dragón. Exacto. O sea, como que pasó así. De sí, no era la gran cosa. Pero la Evelyn estaba viendo como así. No lo recuerdo. Tenía unos ojos así como de pinche loca. Y seamos sinceros, en esa época no pensabas que He-Man era puto. O sea, decías, He-Man, qué macho. He-Man es macho, el puto es la versión de Monterrey. Pero sí se te hacía como que rarito el príncipe Adam, ¿no? Sus luegos con... A mí no, de... Ay, no, es que vámonos. No, bueno, el Ginger. Era gato, era pinche Battlecat. Como su identidad secreta. Como Clark Kent, que es muy pendejo y se cae solo y así. Ajá, es para ocultar que era bien cabrón. Y que es absolutamente igual a He-Man, pero... No, no, no, no, es igual. Porque He-Man era como un poquito... No, que no es que la diferencia es que uno es como pendejito y puto, güey. Y He-Man era el amo del universo. A huevo. Bueno, pues, ya, pero ahorita me acordé de esa otra serie de la pinche infancia, Tundar el Bárbaro. ¿Cuál? Tundar el Bárbaro. Tundar el Bárbaro. No mames, es que no era Conan, güey. ¿No se acuerdan de Tundar el Bárbaro? ¿Tundar? Era una serie... Vagamente, güey. También era una onda de Hanna-Barbera, si mal no recuerdo. Un personaje como la onda de Conan tenía un sable láser. Un amigo que era muy similar a Chewbacca. Un como caballo de seis patas. Iba con una morra. A ver, espérate. Y era una serie postapocalíptica. Porque andaban en los residuos así como de Nueva York. Sí, güey, sí es cierto. Tundar, el Bárbaro. Ahorita que me dijiste de esto, güey, me acordé de Hanna de la Selva, precisamente. What the fuck? Que era una versión femenina de Tarzán. Hanna de la Selva, igual era de Hanna-Barbera esa madre. ¿Nunca vieron Hanna de la Selva? No. No, pinches, mames. Deja de consumir eso, cabrón. Tundar, el Bárbaro. Ese pastel ya no está bueno, güey, no te lo comas. Está sabrosito. Está minadito. Bravestar. Sí, cierto, güey. Bravestar estaba bien chingón, güey. Con la zaraguana, güey. Todas esas caricaturas son de Filmation. Todas. ¿Qué significa eso, negro? Explica. Bueno, Filmation era una casa productora muy famosa en esta época de los 80. E hizo varias de las caricaturas que vimos en ese momento. Como fue los... Como fue He-Man, Tundar. Tundar el Bárbaro, Bravestar. Los cazafantasmas, no los verdaderos cazafantasmas, o sea, los cazafantasmas que eran una serie mediocre con un chango que está basada en una serie de televisión del año del caldo. Ajá, y no me acuerdo qué otra mamada por ahí hicieron. Hicieron varias cosas. Shira, la princesa Shira, del poder. Shira, la princesa del poder. Yo soy Adora, la hermana gemela de He-Man y defensora del castillo de cristal. Este es Sweet Queen, mi amado corcel. Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije: ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy Shira! Solo unos cuantos conocen mi secreto. Entre ellos están Lighthawk, Madame Raz y Cole. Juntos, mis amigos, los valientes yo no vi esa mamada, no, nunca vi Hanna luchamos de la por liberar a Eteria de las fuerzas pinches nunca de... No, pero no, pero Bravestar, Bravestar, no mames. Bravestar está súper de huevo. Ah, muy verga. Oye... Es lo que decíamos hace rato, Dr. Hill, que los indios poblaron el mundo y hasta Marte, o ¿dónde vivía Bristol? En Nuevo Texas, el planeta Nuevo Texas. En Nuevo Texas, güey. Así de cabrón estaban. Hasta bien lejos, güey. No, sí está bien cabrón, güey. Cómo llegaron hasta el otro pinche planeta a colonizar. No, planeta, Bristol estaba muy chingón. Esa, por si no se acuerdan, era un pinche... Vaquero. Norteamericano vaquero. Exactamente, que tenía su cabello antropomórfico, robótico, chingón, con su escopeta bien chida. Y tenía los poderes de los espíritus, mirada de halcón, fuerza de oso, velocidad de algún gato que corre rápido. ¿Y qué más hacía el güey? Oído de lobo. Oído de lobo. Algo nativo americano, norteamericano. Oído de lobo y verga de burro, ¿no? Pero eso ya era cuando estaba con la sheriff. Con la sheriff. Ah, sí. Verga de burro. Oigan. ¿Y se acuerdan? Y la sheriff. Oh. Verga de 30-30. No, esa le queda chica, pendeja. Ahí te va la zarajuana también. Ahí te va la zarajuana, tía, huevo. Güey, ¿te acuerdas de los...? Espera, de Bravestar. ¿Y se acuerdan en qué acabó o en qué empezó? Era un vaquero que... eso empezó, güey. Eso cuando le dieron los poderes. Ajá, empezó. El chamán le da... ¿Qué acabó? El chamaquín le da sus poderes. Ah, no era ese chamán. Yo no me acuerdo bien. Creo que sí del primer capítulo donde le dan sus poderes, creo que sí. Pero, ¿y cómo los invoca? Creo que sí me acuerdo de eso, porque los invoca sin estar disfrazado. Entonces, sí me acuerdo. Pero no me acuerdo en qué acaba, ni quién era el malo. El malo. Ah, el malo era un pinche vaquero negro. Vaquero zombie, güey. Se llamaba Tex algo. Tex algo. Y se vestía siempre de negro y tenía un bigote muy cagado. Ajá, y tenía su banda de los malos genéricos que tienen que ser su pandilla, medio temáticos. Y que como te dicen ahí en la intro, pues peleaban por un pinche mineral, ¿no? Y atacaban constantemente un pueblito de unos güeyes cagados como dwarfs, que eran mineros. Según yo, se canceló como después de una temporada porque no tuvo mucho éxito. O sea, ¿cuál no tuvo mucho éxito, cabrón? Si la recordamos todavía, güey, 30 pues años después, güey. Pero es como Don Gato. Don Gato, güey. ¿Cuántos capítulos fueron? Por cierto, ahora que dicen esto, en la alberca de hígado vi Brave Star como en 100 baros. La serie completa. Sí, en DVD. A huevo. Hay que ir por ella. Vamos de una fucking vez. Bueno, entre otras cosas también que vimos, Disney marcó una gran época con Pato Aventuras, con el Pato Darwin, con... El Pato Darwin estaba bien chido. Ah, los Osos Gomi. Los Osos Gomi. Ah, eso no me gustaba. Ah, los Osos Gomi son onda. ¿Cómo no, güey? La pinche... las me cagaban. Güey, a ver. La canción está bien épica, güey, la del intro, güey. Sí, bien épica, cabrón. Y el concepto de que gomitas que a los osos hacen rebotar y tú te pones super mamado, güey. Ay, me cagaba. Vale, oro, ¿qué amigo, tipo amigo de droga es esa, cabrón? Heroína. Pues, no la veía. No, no sé. La heroína sí ocasiona ese efecto. ¿Hace rebotar a los osos? Yo creo que tu mente sí. Sin pedos, ¿eh? Bueno, Pato Aventuras, reboto. Muchas aventuras hay en Pato Landia. Güey, acaba de salir el juego hace como un mes y medio. Ajá, hace como un mes y medio de Pato Aventuras en el Play 3. Si alguien ya lo bajó, yo estoy esperando que baje un poquito de precio de los $15 que cuesta. Estoy esperando. Sí, duele el codo, güey. Sí, la neta, sí, porque pues está ya, bien chingón. Pero ya lo jugaste un chingo de veces en tu Super Nintendo, cabrón. NES. No, era de NES. Era de NES esa madre. Tengo mis DuckTales de NES huevo y lo tengo de Game Boy también. Qué buen pinche. No, sí, me queda claro que lo jugamos hace un chinguerísimo madral de años, güey. Y ahorita volverlo a jugar y pagar 180 y tantos varos y dices. Sí, que cueste $7 y sí me lo vuelvo a chingar en HD. Es que sí está bien bueno, güey, pero el pedo como dices es luego de la lanita. No, pues es que es algo que ya lo jugaste. Y, por ejemplo, prefiero gastarme esos $15 en un juego indie nuevo que prometa o lo que sea, a rejugar. Si lo quisiera rejugar, bajas el puto ROM y ya, güey, para tu celular o para la PC, güey. A huevo. Sí. Entonces, el concepto es ese, denme lo más barato para que valga la pena el HD, güey. Pero no mames, o sea, esa caricatura estaba súper chingón, tenía de todo, tenía tramas y aventuras y canción magia chingona. Y patos. Brujas y patos. Y la mala estaba bien buena. Ah, no, ¿verdad? no, era un pato. No, era un pato, güey. No, pato la pata... No, güey, la pata, ¿cómo se llama la pata que siempre le hacía chingaderas a ese güey? Maléfica, ¿no? Sí, maléfica. Que le quería robar la moneda. La bestia de negro, la de bruja. Que era maléfica ver una mala de otra peli. Creo que se llamaba Mágica. Mágica. Exactamente. Mágica, no, pinche sí. Nombre creativo. Sí. Esa pata es mágica. No. Sí, pero ¿cómo se llama? No me chingues. Lo que nos llevaría después de, por ejemplo, cuando sale DuckTales, que se vuelve como muy famosita, nos llevaría como a una especie de spin-off del mismo universo que es el Pato Darwin. Y para hacer la conexión, pues usan a John McQuack. Ajá, que era el piloto de que siempre se estrellaba en Pato Aventuras. Se convirtió en el sidekick del Darwin Duck. Ajá, del Darwin Duck. Darwin Duck era súper chingón. Estaba bien buena esa chingadera, me acuerdo. El videojuego de NES igual era una mega chingón. No, aparte la serie era súper referencial, güey. O sea, bien pinche Batman, bien pinche Dark. ¡Me toques! ¡Ah! Me estaba leyendo el pato del bote de Pátula. Todavía, perdón. Estaba un chingón, tenía unos pedos muy locos. No me acordaba que el castillo se te portaba. Bueno, sí, güey, a donde él quería. Sí, exacto. Igual. Y que siempre quería ir a la pinche playa, güey, mamadas así, güey. Ya del último, así de Disney, creo que estaba la tropa Goofy, ¿no? Que igual vimos que todavía sí. En la medio infancia. Ya estábamos medio peludones, pero sí, todavía veíamos a la pinche tropa. No, todavía faltan otras dos cosas de Disney. ¿Qué más había? Bueno, que yo me acuerde. Estaba La Sirenita y... ¿Sirenita? Sí, había serie de La Sirenita. Serie Ay, güey, de la si sirenita. Eso vamos, había serie de Aladdin. Y la serie de Aladdin. Y había serie de Hércules. Sí. Ajá. Pero esas todavía tocaron. Ya no las vi de niño. No, sí fue de niño, güey. Hubo serie de Sí, hubo... Ajá, la de Hércules no he visto y la de Lilo la película. Stitch. Qué bueno. La de Hércules y Lilo y Stitch ya estábamos más grandes. Pero la de La Sirenita y la de Aladdin no, sí nos tocaron cuando todavía teníamos unos 11 años, güey. Bunkers también mencionarla. La de los animales combinados. Ah, los gusos, güey. Que era Osaposa y... Abelión. Y Monorrino y Poneja. ¿La pendeja? Sí, la pendeja, eja. No, por eso sí me gustaba esa mierda. Sí, güey, no mames. No la recuerdo. La pasaban en Azteca en las mañanas de los fines de semana. De pronto, pues vamos a ver esos pinches animales que son los engendros. ¡No, mátenme! Son desmadrositos porque son unas pinches aberraciones ante los ojos de Dios. ¿Era ir a catecismo o ver eso? Sí, claro. Y estaba Ornitorrinco también ahí. Ah, no, Ornitorrinco no. Güey, ¿cómo se llamaba la caricatura donde salía este Mr. T? Mr. T. Así se llamaban. Que viajaba con chavitos en un autobús. Ajá, sí, sí, sí. Todos eran putísimos con los colores del arco iris, güey. Iban resolviendo los problemas de Estados Unidos. De la vida, ajá. Sí, de la vida cotidiana. Wey, eran gimnastas. El... ¿Cómo se llama? No. No, igual que era un equipo, el equipo A. El equipo. No, no, no, pero ese es actuada. Era serie, pero des... hubo caricatura también. No, pero hubo caricatura después de que fue la serie y era más violenta, digamos. Estos güeyes ayudaban así de, ah, oh, no, es que no puedo pasar mi examen de matemáticas. Y llega Mr. T, te enseña cómo, a putazos. Y al final salía Mr. T real, hablándote ahí. Exactamente, y dándote, estudien niños, dándole acabarán moral. Como yo. Boxeando, güey. En el Bronx. ¿Sabes qué? Y pendejos. También salía, güey, ahí una caricatura como la de los Harlem Globetrotters. Ah, sí. ¿Te acuerdas de una caricatura en la que salía? Eran tres deportistas que se volvían superhéroes. Salía Michael Jordan, salía Wayne Gretzky y salía un güey que se llamaba Bo. Que sea Puta, Bo, ¿no? Sabe de eso. ¿No se acuerdan? No, güey. Bueno, básicamente sí, no, consiguieron. No me acuerdo bien cómo se llamaba la pinche caricatura, pero tenía el tema musical hasta de Queen de We Will Rock You. Era la intro. Y salían esos güeyes, Wayne Gretzky, ese tal, y Michael Jordan, sí. Y era caricatura, entonces eran deportistas, pero trabajaban para Ma, que era una viejita que las hacía super inventos chingones. Entonces iban a salvar al mundo. Esa vieja sale en Futurama, güey, no mames. No, esa es mamá. Esta era Ma, o sea, era así, Ma. Entonces era de Ten, pinche Michael Jordan, unos... Pro Stars se llama. Pro Stars. Ven, existe. Y tenían unos zapatos super mamones o unos palos con cohetes. Y salía ese güey Bo. Y de hecho ese güey, como el gag de ese atleta, ahorita no me acuerdo cómo se llama, Bo Wallace o algo así, era que según él jugaba de todo, ¿no? Entonces jugaba profesionalmente fútbol americano, jugaba profesionalmente béisbol, jugaba profesionalmente básquetbol. Ahí está, güey, ese es Ma. ¿Qué ahí está pedo, güey? No mames. Ahorita va a rescatar a un niñito y va a sacar la lengua. Vean, no, vean, vean, vean, vean, vean. Madre, vean. Es como, no, vean, no, satánica, güey. Ahí está, güey. ¿Qué les estoy diciendo? No, sale Wayne Gretzky. ¿Qué pedo con tus esas? ¿Nunca vieron mamadas? Esa mamada? No. ¿Nunca vieron Pro Star? No, no, pero yo sí la vi en teníamos chingo. Dignidad, güey. ¿Ya salió Bo? Todavía no. Ahorita no, todavía va a salir no. Bo. Bo puto? Sabe de eso. Ese es Bo. No Bo mames. Y su catches, Bo sabe de eso. No mames. ¿Qué no te parece el dibujo al actor? La persona porque está cabrón, güey. O sea, pero entonces era... Un güey de béisbol, un güey de hockey y un güey de básquetbol. Que resolvían crímenes y eran como superhéroes con los super inventos de Ma. ¡Qué mamada! Creo que la pasaron también en el 7. Es Bo Jackson, güey. Ya vi el nombre. Es Bo Jackson y ese güey era un jugador profesional de la NFL, pero también jugó béisbol. Ajá, o sea. Tan chingón. Ajá, es lo que te digo. Se metió en más rollos y de nuevo y su catchphrase. Bo sabe de eso. No, hasta mami. Sale en un capítulo de Sabrina, la bruja adolescente, me acuerdo. No mames. Ay, y porque al final hace alguna pendejada mágica la Sabrina y el Bo dice, Bo no sabe de eso. Ah, sí, pues ahí te va otra que estoy viendo ahorita, la de SWAT Cats, de los pinches gatos que manejaban aviones. Ay, esa nunca me gustó. No, buena. La intro es buena. Tiene buena animación. Y me acabo de acordar de los... Los motorratones de Marte, no, madre, está bien chingón. Pon la intro de los motorratones de Marte. ¿Cómo se llaman? Aparte de los motorratones, había unos pinches tiburones super mamados también. Street Sharks. Los Tiger Sharks. Street Sharks. A ver, vamos a yo me acuerdo. Uno por uno. Street Sharks, que fue después. Sí. Son las tortugas ninja, pero con tiburones. Exacto, después de muchos años después de que la fiebre de las tortugas ninja y animales mutados ya se había pasado, alguien tuvo la genial idea de... Vamos a mutar a unos güeyes unos güeyes de la calle y que se conviertan ahora en híbridos de tiburones. Yo supe antes de las figuras de acción y la neta las figuras de acción estaban chidas. figuras de acción. Y por un chingo de tiempo yo estuve buscando mi figura, por fin la encontré y la tengo. Y ya que vi la serie es una caca. Muy, muy caca. La serie de Street Shark es una mierda. Pero ahora sí, la otra, la que completa una trilogía impía con los Halcones Galácticos y los Thundercats, es los Tiger Sharks. Los Tiger Sharks. Pero esas madres son los mismos. Pero esas, ellos nomás salían en unos cortos animados. Se llamaba, ¿no?, Comic Strip, que era la caricatura, y salía Heathcliff, salía los estos güeyes, los Tiger Sharks. Y un campamento de monstruitos. Ándale, el campamento de monstruitos. Exactamente. Y eras de acuerdo al capítulo, al capítulo. No, no eran unas ranas, güeyes. No, esos son otros. Esos salieron. Había unas ranas como raperas, güey, y salían en esos también. No, es. Algunas sí, ranas. Sí, salían las ranas raperas ahí también. Sí, sí, me acuerdo. Wey. Ah, sí, es cierto. No, pero eran como jamaiquinas, como de reggae. Bueno, algo así. Eran unas ranas musicales. Una rana, sí, güey, exactamente. Sí. Unas ranas negras, ¿ok? Más madrazos. Eran zapos. Bueno, pero Tiger Sharks, bueno, siguiendo es más o menos la misma línea. Yo mucho tiempo creí que era falso hasta que llegó el YouTube y me dijo, no, güey, sí existió Tiger Sharks. Yo sí los llegué a ver, güey, los buscaba y los buscaba y los buscaba. Y sí me gustaba. Entraba en lo que era ese entonces Caritele. Y los buscaba, güey, pasaban cosas que no, y no sé, pude ver como dos capítulos. Y es que aparte eran pocos, yo creo que han de ver como 14 capítulos. A mí lo que me latió, se me hacían así muy pinchitos. A mí se me hacían buenos porque además te complementaban que tenías a los Thundercats que eran como de tierra, tenías a los Halcones Galácticos que eran así como del aire, del espacio, y tenías a estos güeyes que eran marinos, ¿no? Y que eran unos güeyes así como oceanólogos, si quieres. No mames, hasta figuras de acción hay de los Tiger Sharks, un huevo. Sí, y que se metían en un tanque de agua experimental mágica científica y se convertían en híbridos. En pesos, hasta entonces, su perro se hizo una cosa rara. Exacto, entonces su perro se hacía un pinche adefesio monstruoso. Estaba una bicha que se convertía en un pulpo. El prota Mako se volvía un tiburón. ¿Tiburón? Y de hecho también hay un cameo de Mako en la nueva serie de Thundercats, cuando se ve que Mumra tiene esta nave llena de especímenes del espacio, y a su raza le llaman los Tiger Sharks, y son puros Makos, puros güeyes tiburón. Y dices, ajá, ¡pare de mamar! ¡Los Tiger Sharks! Esos güeyes son unos pinches genios. Y la cagaron. La canción no estaba tan mal. Tiger Sharks. Tiger Sharks. ¿Cómo se llamaba? Tiger Shark. Ah, huevo. Ah, chinga. Tiene mucho sentido. Güey, después de tanta testosterona, no sé si hay algo más de estos tipos, güey. Ah, no, nomás iba a decir que por ahí había una pinche serie de culera, no me acuerdo cómo se llama, que también fue de la época de los mutantes, y no sé si era de Filmation o de estos güeyes, o era aparte, pero que igual así como que caía un meteorito, algún desmadre, y mucha de la población se volvía mutante. Los Toxic Crusaders, y ajá, es que hubo un desastre ecológico y se contaminó tanto la gente y se convirtieron en mutantes todos. Están los Halcones Galácticos, como decías. Ay, ¿cómo se llama el prota de Halcones Galácticos? Se me fue el nombre. Plateado. ¿Lino? No, güey. El prota. Algo de plateado. Algo de plateado. El Leo, ¿no? Y el Mako. Halcón de plata. Halcón de plata. No, ese era su bicho, güey. Ese era su bicho. No. Con este rollo de plata. Rayo de plata. ¡Ay, güey! ¿Y el cómo se llama el bichito que tenía? Porque tenía un pájaro. Todos tenían pájaros. Bueno, menos las bichas. Ah, más adelante a todos les dan un halcón personalizado. Súper sí, cool. No, pero al principio solo el capitán. El capitán telescopio tenía uno, pero no me acuerdo cómo se llamaba su halconcito cyborg. Pues era el que proyectaba, ¿no? Era su pinche proyector andante. Yo creo que se llamaba ¿cómo se llaman los pinches cañones? ViewSonic. Era ViewSonic. ViewSonic me subió Master, güey. Ay, no mames. Mis halcones galácticos, mi capitán telescopio y mi ViewMaster. No mames. Güey, bueno, yo quería brincarme un poquito de género de caricaturas. Que estaban estas de así super badass, güey. También estaban las cute, güey. Como Kissy Fur, como los rescatadores, güey. No los Rescue Rangers, sino los pinches ositos con playeritos. Unos que viven en un arbolito. Ándale, un pandita. El bosque mágico, güey. Verga, los pinches My Little Pony, ¿cómo se llama? My Little Pony. No, pero hay Pony, güey. No, y hay otros. Hay unos osos que tienen poderes en el pecho, güey. Ah, o sea, los cariñositos. Cariñositos, dale más. Yo nunca vi eso. Ni sé de qué hablan. Híjole, yo sí vi casi todo. ¿Nunca viste los cariñositos, güey? Salía Corazón Corrido. No me acuerdo de ese cariñosito, pero los tengo. Los pitufos, obviamente, también. Los pitufos, güey, la pinche orgía más brutal que hemos visto en la tele. Ya me acordé. David el Nomo era chingón. Y Titila. la magia de Titila. La magia de Titila. A continuación, la magia de Titila. ¡Chinga tu madre, pinche güey de Canal 5! Pero te quedabas y lo veías. ¡A huevo! Junto con Mujercitas y otras mamadas para niñas. Estaba chingón. ¡A huevo! Salía la Joe. ¡No mames! Era chingón, Mujercitas. Puto el que diga que no. Y no, incluso te acuerdan que también hubo como esta especie de moda de hacer a todos los pinches personajes chiquitos, güey. Entonces estaban los pequeños Picapiedra, entonces empezaron con los pequeños Muppets. Bueno, estaban los Tiny Toons. Ajá. Tiny Toons, que era algo bastante, bastante decente. Soy Buster, soy Bugsy, y estamos algo locos. Estudiamos muy poco, solo queremos cantar. Queremos amigos, te reirás conmigo. Y nuestras aventuras a todos divertirán. Y aquí está la escuela, que es como el segundo hogar. Los pequeños Muppets eran súper chingones. Y eran súper referenciales a Star Wars, a E.T., a todas las cosas de George Lucas, pero a todas las cosas de Marvel. Y esas cosas eran. Muchos capítulos de esa madre eran estaban escritos por Stan Lee. Exacto, por eso estaban tan vergas. ¿De cuál? De los Muppets Babies. No mames, ¿te cae? Y eran. ¿Y se acuerdan que? Salió Spider-Man en los Muppets Babies. Salió Darth Vader cuando está Dark Nanny. Que tenía un chingo de stock footage de Star Wars, hasta salía Yoda. Sí, así es. ¿Y se acuerda que luego metían como pinches cortos de películas o series antiguas, ajá, son súper referentes. Me cae de mal que ahorita la vemos y vamos a decir, ¡esa mamada! ¡Y esa mamá! ¡No mames! Deberíamos wey! Volver a ver los Muppets Babies. Sí, me dan muchas ganas de ver los Muppets Babies ahorita, solo para ver cuánta pinche referencia hacían, que yo no entendía en ese entonces. Güey, ¿alguien se acuerda del pinche Cantinflas Show? Claro, era muy chingón. Era bien chingón. Pero la primera temporada, porque... Bueno, pues todas no sé si hubo temporadas o no, güey, pero... Sí, porque era hecha por Hanna-Barbera, además. O sea, Televisa tenía el dinero del mundo y se fue. A ver, Hanna-Barbera, vas a hacer una puta caricatura. Pero estaba divertida. Buena. Yo me acuerdo, y hace poco estaban vendiendo los DVDs, no muy baratos, lamentablemente. Tenías que comprar como 10 para tener toda la serie. Pero me acuerdo que tenía dos formatos, porque el primero, el viejito, era de, bueno, estaba el locutor y te narraba la historia de un personaje famoso. Y el Cantinflas salía por ahí y con su humor característico pues lo amenizaba. Y lamentablemente, exacto, y la segunda temporada, lamentablemente, Cantinflas era el protagonista y hablaba directamente con el narrador. Y entonces pues ya era como más seleccionador, ya no estaba chido, pero la primera era... cagada de la risa, el pinche Rey Midas ahí muriéndose de hambre, el Cantinflas. Ah, sí, y el Cantinflas chingándose el taquito ahí enfrente. Ajá, y el güey, pinche Cantinflas, chinga tu madre. Le pasó lo mismo que la Pantera Rosa, ¿no? Que era muda y era chingona, y luego empezaron los capítulos donde hablaba y decías, puta madre, ya. No serie mames, nueva, pero esos ya son, la Pantera Rosa, el que pájaro loco, ya es de hace más de 30 años, cabrón. Ah, bueno, eso, sí, los originales. Vamos a traer a nuestros jefes, güey. Pero los vimos en los 80. Pues ya vimos el ri-ri-ri-ri-ri-ron, güey. Igual que Don Gato y su pandilla, que lo vimos por putos años y que veíamos que eran los mismos capítulos. Los mismos. Sí, a huevo, güey. No, pero en esta época sí, pues, sí llegamos a ver este... ¿cómo se llama este güey? Astro Boy. Que quién sabe por qué chingados sacaron una peli ahorita en el 2000 como 6 con Nicolas Cage. Dices, ¡qué reatas! ¿Quién se acuerda de esa madre? Y pues no pegó la mierda esta. Yo sí la tuve que ir a ver, güey, por pura nostalgia, güey, pero pues no. Ya no estaba tan chida, pero ¿sabes? Recuerdo que sí, de no mames, Astro Boy, pues la viste de chavito y ya nadie la peló más. Y de repente una pinche peli de multimillonaria hollywoodense. Dices, ¡ay, cabrón! Pero pues también la vimos, güey. Güey, con Samurai Warriors. ¿Qué es Samurai Warriors? Yo la vi un poco. A mí no me gustaba, pero yo creí honestamente que iba a ser el sucesor de Caballeros del Sol. Yo los aborrecí, la neta, yo los aborrecía. Y me gustaban un poquito. ¿Tiene algo que ver con los Samurai Pizza Cats? No, pero también los Samurai Pizza Cats era la pura onda. Samurai Pizza Cats. No sé qué mamadas decían. Son los gatos Samurai. Los gatos Samurai. ¡Gatos Samurai! ¿Podrían decirme quién va ahí? Son los gatos Samurai, ¡oh sí! ¿A quién le llamas y quieres, apetito? A los gatos Samurai. ¡Saque! ¿A quién llamamos? ¿A combatir el crimen? Speedy es el líder que veloz vendrá a luchar. ¿A quién? Es un buen peleador y también es un glotón. La linda poliéster que nunca temerá. Participa en la batalla, siempre contra el mal. Y Guido, gran guerrero, romántico y valiente. A menudo me enfurece si la ley se rompe. Son los gatos samurái. Y ya verán que sin pensar mil aventuras vivirán. Y con entusiasmo. Y sin retroceder. Y con decisión. Al mal combatirán. En pie de lucha. ¡A la tarde, samurái! Yo me acuerdo que salió en el Tatsunoko contra Capcom. Sí, a huevo. Sí, debieron de. No, yo me acuerdo que solo una vez pasaron el final en Canal 5. O sea, la pasaron completa y pasaron el final en Canal 5. ¿Y de qué reta se trata, güey? Bueno, la verdad no me acuerdo mucho de la historia, güey. Los Pichos Gatos Samuráis era una parodia a todas estas series Zetai. Pues sí, ¿sabes qué? Vamos a llegar y nos transformamos como al estilo Power Rangers. Sacamos nuestro pinche monstruo, nuestro robot gigante y la chingada, ¿no? Y sacaban sus poderes mamones y era una parodia totalmente. Pero ahí tenían a su enemigo que se llamaba Pájaro Malo, al Gran Quesote. Que a mí Pájaro Malo se me figuraba mucho al Shredder en ese tiempo. Ajá. De hecho, ¿no tenían la misma voz? Creo que tenían sí. El mismo actor de voz. Creo que sí, ¿eh? Y ya pues era el típico de, el Pájaro Malo y el Gran Quesote hicieron un plan, nosotros dos. El Gran Quesote era la mamada porque además fue de las primeras representaciones de transvestismo que vimos en tele. Es bicho, bicha, no sé, es cagado. Y ya los gatos samurái lo iban y lo detenían. El pinche final estaba chingón porque al final fueron como 3 capítulos para cerrar la serie. Ya el último ya habían un chingo de gatos samurái, ¿no? Eran las distintas sucursales de las pizzerías. Ajá, eran como sus compas que salían de vez en cuando. Un gato así como submarino, un gato gordote. El gato murciélago era la mamá. El gato murciélago estaba bien chido. Ahora más madrazos. Y uno que tenía cañones, ¿no? En los pinches hombros o algo así. Pero eran cañones de agua. Ajá. Era una pistola. Sí. El chiste es que era un cañón que aventaba pistolas y las pistolas cuando iban en el aire te disparaban. Ay, qué pendejo. Se venían en y agua, ¿no? Eran pistolas de agua. La serie acaba en que el Pájaro Malo se vuelve bueno. Ayuda al Speedy Sejuich a vencer el último plan del Gran Quesote. El Speedy Sejuich se casa con la Poliester. El Pájaro Malo, por ahí había salido ya para ese entonces una pájara. Se casa con ella. Vuelve Pájaro Bueno. Ajá, y pajaritos. Y tienen y ahora son como competencia de pizzas, ¿no? O sea, son compas, pero son competencia de pizzas. Y ya nunca te dicen qué pasa con el Guido Anchoa, así como de, sí, ese güey, algo, no sé. Se hizo de la vieja que lanzaba misiles que todo el mundo siempre quiso con ella, pero nunca se lo hizo, o algo así. Que era con una cabrita. Ajá. Que decía, Estaba chida. La poliéster estaba más chida. No, estaba más buena la hija del emperador, que era una conejita sensual. Ah, mira, estaba chida. Que mandaba a toda la gente a desterrada a una pinche isla maldita y que un día de estos descubren que era un paraíso. Ajá. No, eso estaba muy cagado. Bueno, en el Facebook, Samuel Velázquez Blancas dice, yo quiero saludos, no sean jotos. Y como somos bien hombrecitos, te mandamos saludos. ¿Verdad? Más madrazos, miéndale a la madre. No. Por favor. Ah, qué mal pedo. Marín Eduardo dice, mira Isabel Beltrán, ahí están los Mumis. Bueno, la imagen que subimos de los Mumis también. Los esa pinche Mumis. Serie rara que, Ya. Se la pasaban en el 11, creo, no sé qué. Los que como que no tienen boca pero que tienen una narizota. Es como que parece como hipopótamos. Ajá. Las Mumis, bueno, la Yami es la que hace las voces bien chidas. Sí, de los Mumis, sí. Pero que como aquí no está la Champion Master, pues ni pedo. Víctor Rodríguez nos saca una listota de caricaturas que veía Los Rescatadores, Jason y Los Guerreros Rodantes, qué buena serie. Breakstar le pone, bueno, es Breakstar, Los Halcones Galácticos, Cuatro Aventuras con Depátula, Los Motorratones de Marte, Los Pájaros Patinadores, a la verga. Los Pájaros Patinadores es una serie de Hanna-Barbera. Mighty Ducks. Ajá, que eran unos pinches pájaros que literalmente traían patines. Ajá. Mandibulín, que es el tiburón este. ¡Sobre mí! La aventura llama a luchar. El poder y la gloria que da la verdad. Ya no me acuerdo. Tú lo conseguirás. Vamos a luchar. Y ahí es cuando ya no sabía qué decía. Porque con eso... Fuerza Armada, que es. Así, ¿cómo Fuerza Armada? Me chingo a tu hermana. O algo así, ¿no? Ya. Que sean culeros, pongan aquí el track de la canción. Curiosamente lo pusimos haciendo mucho en me otro vale verga, quiero oírlo otra vez aquí. Nah, sí, el Necro lo va a editar y lo va a poner. Nah, lo va a editar el Graf. Ah, ya. Bueno, dice, y uno que era de un pulpo que tocaba la batería, igual de Hanna-Barbera, yo me imagino. Manotas, es este, ¿no? Manotas. Ándale, Manotas. Y por favor, mándele una mentada a mi cuñado, el Yes. Por favor, mandarás una mentada para el Yes. Yes. A huevo. A huevo. ¿Ese quién era? ¿Mande? ¿Ese quién? De Víctor Rodríguez. Ok, ah, porque yes. Y David León nos dice, no manches, todas las que están ahí. A huevo. Va. Está bien por ti, güey. Pregúntale cuáles son esas pinches amigas que están ahí arriba. Pregúntale, güey, cuáles son las que no conocemos. No, por cierto, Bartemoni nos envió un inbox, ah, sí, y un dice inbox. Quiero un saludo en el próximo episodio para mi esposa. Un saludo a su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Y esto es la parte de que no entiendo qué putas quiso decir. Y uno del señor padrazo a mi cuñado, que es el Graf Junior. Así. Ay, yo lo leí tal cual, ¿eh? ¿Eh? Dice, creo que le va a poner a su hijo Graf Junior, no sé. Uno del señor padrazo a mi cuñado, que es el Graf Junior. Así dice. Padrazo es madrazo. O sea, ese güey. El más madrazo. Yo creo que sí. ¿Yo qué? Que tienes que saludar a un cuñado. Graft, pero es. No, pero el Graft no se escribe así, este es Graft. Pues que chingue suma del Graft de nosotros y el Graft de ese güey. Bien. Chingo. Bueno. Qué putas. Ok, ya. A ver, yo les voy a nombrar una pinche caricatura que a mí me gustaba mucho y ahora la veo con más nostalgia todavía, pinches fresas. Samed, el duende mágico. Samed, el duende mágico, que no se podía mojar porque si no se le daba gonorrea. Sí, ahorita estaba viendo. No, estaba viendo. Y estaba. Mames, si me mojo me va a dar gonorrea, cabrón. Penicilina, por favor. Lo curioso es que era una caricatura japonesa. Y por muchos años yo creí que era una historia original. Pero hace poco que estaba en casa de la Logan. Sí. Estaban pasando ahí canales. Le pusieron esos canales de películas, creo que en el Golden o algo así. Y estaban pasando una película muy curiosa que se llamaba Cinco Niños y Eso. Así se llama la pendejada, ¿no? Y de pronto te dabas cuenta de que era la misma historia porque son unos niños británicos. A principios del siglo XX se acaban de mudar a una casa. La casa está cerca precisamente de... No era una salina, era creo que el mar. Y encuentran un duendecillo en la arena que les dice, ah, no, si quieren yo les va a conceder deseos. Yo dije, esto me suena a algo que yo ya vi, siendo honesto. Y ya investigando uno se da cuenta que lo que pasa es que Cinco Niños y Eso es el título original de una novela de una autora británica que se llama Edith Nesbit. Y Samed el duende gráfico, duende mágico. No, güey, entonces el duende gráfico. Luego, cuando se ponía noche, vamos a poner los gráficos. El duende mágico es una adaptación de ese cuento británico. Oh. Y claro, pues era este Pedro, unos chavitos que igual se iban como una campiña inglesa. Estaba, me acuerdo, el Cid, que era el niño grande, que era un culero. Tenía un hermanito que tragaba un chingo. Una hermanita medio fea. Su vecina que estaba bien buena, la Jane, que era güerita. Y el Babe, que era un bebé de pelo verde. Y vivían con su abuelita, sus papás. Y todos los días le iban a pedir un pinche deseo al Samed. A todo le iba de la verga, ¿no? Pues siempre le salían mal. Y el güey. Duraban hasta el atardecer, ¿no? Cuando llegaba el atardecer se acababa el deseo. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que lo pasaban tempranito. Yo tenía que llegar de la escuela así como a la 1 de la tarde que salían. Tenían que llegar en chinga como 1:30, 2. Y esa hora lo pasaban en siempre el. Siempre llegaba temprano. Pero también tenía sus momentos tristes. Porque el Samed, sí, creo que había perdido a su vieja. Porque le cayó agua. Ya ves, ajá, que esos güeyes, si les caía agua, se morían. Gonorrea, ¿no? Entonces se murió de gonorrea. Ajá, se murió de gonorrea. Tragaba llantas, ¿no? Y tragaba llantas. Sí, tragaba llantas y bebía arena. Ajá. Y el Babe, el bebito, era un hijo de puta. De primera. Y me acuerdo que también una vez le dispara así a quemarropa con una pistola de agua. Y todo el capítulo es tratar de salvar al pendejo. Era muy culero el bebé, me acuerdo. No mames, yo me estaba acordando de esta, güey, de que es de Jem y los hologramas, cabrón. No mames. Que era de esas pinches series o caricatura. ¿Qué putas es eso? Como una novela para niñas, güey, de una pinche rocker star que tenía su güey. Bájale, güey. Y ya estaba, güey. ¿Nunca vieron Jem? No. Jem y los hologramas, lo pasaban en el 5, güey. No. De veras. En la tardecita ya me acuerdo. No mames, íbamos a la escuela. Y pinche animación, cabrón. Era pura rotoscopía. Sí, mira. No, bueno, estaba más pinche la animación de la serie, ¿eh? La intro, pues, está más movida. Y era un grupo de rock, güey. Puro glam rock de los 80, güey. Qué miedo, güey. Oye, hablando de series de miedo de niñas, ya ves que estaba la versión de femenina de Spider-Man, que era Spider-Woman. Que sacaron la serie, pues, para sacar... Para que sacar la niña, varo. Para sacar varo y que la niña dijera, no, no mames, pues, en ese tiempo, o sea, era He-Man y She-Ra y Superman y Supergirl y esas mamadas. No mames, qué mala serie era Spider-Woman, pero yo nunca me la perdía por alguna extraña razón. Algo que me acuerdo mucho que, por ejemplo, yo en el auge ahorita, que están carísimas las figuras, de figuras de acción, es las de Mask. No sé si llegaron a ver la serie de Mask. Que eran unos güeyes como un... El comando organizado de policías superiores. Aquí está la pinche. ¿Te acuerdas que su jefe era antibalas? Y era un cabrón negro con una gabardina amarilla. Esto es lo de Mask, güey. Mira, que es, era una onda muy, muy, muy similar a lo que era G.I. Joe. Aquí nos muestra el Dr. Hill, pinche video. Sí. No mames, en mi vida había visto eso. Esos güeyes que usaban unas máscaras y se ponían la máscara, mira. Y cada pinche máscara. Sí, sí, me acuerdo de eso. Les daban pinches habilidades sí, sí, diferentes. Y eso era el pedo, güey, que eran güeyes con máscaras. Ajá. Y un niño con una moto robot. Y los Transformers. Pues casi, güey. Pues sí, se transformaban un poquito. En mi vida había visto. El pedo era precisamente el pedo de máscara. Mames, esa madre se parece. Mask era el que con. Sí, como Shield, güey, con pinches puntitos. Ajá. Esa madre se parece un chingo a Voltron, güey. Esa madre se parece un chingo a Voltron. Me recordó ahorita también al Jace y los Guerreros Rodantes. Ah, no mames, está igual que Voltron. Ponle Voltron, güey. De hecho, como dato adicional, las figuras de esa madre son carísimas. Es lo que le estoy diciendo, que precisamente por el auge de esto, estas madres están carísimas, las figuras. Ajá. De acción. Pero carísimas, sí. Que te cagas de lo caras. Sí, exactamente. Por cierto, en Spider-Woman le pasó lo mismo que a Harley Quinn y a otros personajes. Ella inició realmente en la caricatura y luego dijeron, pásale al cómic. Ajá, ya pegó. O sea, y hablando de... No, mames, no, sí está bien. Bueno, lo que cuentan en el video, ¿se acuerdan de Capitán Planeta y los Planetarios, güey? ¡Mames, super joto, güey! El... ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Fuego! Todos. ¡Aire! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Sida! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Y lo extraño es que, curiosamente, podrías decir que entonces el corazón es el quinto elemento y no es muy... ¡Hilo multipass! Exacto, no seas... y no es diferente de lo que Luc Besson escribió. Exacto. En Quinto Elemento, que también el quinto elemento es el amor. Pero que me lo ponga a Mila Jovovich cuando estaba joven y bien buena, güey, que me lo ponga el ahí sigue bien buena, no ese. Le dirías que no ahorita. Ah, no, ni madres. Era como hawaiano, güey. ¿Ah? Era como hawaiano el güey. No era, era morenito, ¿no? Pero era no. Como hawaiano. Sí, era porque era africano. Bueno, pero era jotísimo, güey. No, güey, como hawaiano. Esos, o sea, que son asiáticos, pero sí. Morenotes. Era como filipino. Ah, ok. No me acuerdo. No mames, cops. Está antibalas, güey. Eso lo vi como pinche poseído en el 5, que me gustaba de a madres, cops. Puta, no, ¿eh? Sí lo vi, yo güey. Sí lo vi un chingo. Es que yo sí vi un chingo de tele de mi infancia. Pero, yo también, o sea, pinche madre, serie, güey, policías, no futuristas. Robot con robot. Güey, sí. Ahorita que estoy viendo esta madre también. Significa que se iba, güey, a golpearme a la calle. Había una serie de Robocop. No me gustaba, siempre me gustaron más. Pues había serie animada de casi todas las películas que hacían en ese tiempo, ¿no? O sea, hubo serie animada de Dick Tracy, hubo serie animada. Hubo, obviamente, serie animada. No manches, yo me acuerdo que la caricatura de Dick Tracy era muy mala, porque además era, gustaba, era una serie viejita tipo Hanna-Barbera y Dick Tracy no salía. Tenía chalanes y él nada más les hablaba para decirle, voy a hacer esto, hay un pedo en el centro, vas. Y al final llegaba, ya llegué, arrestar. ¿Sabes que esa pinche caricatura así súper infrahumana estaba, güey? James Bond. Robots. James Bond. A nadie le importan esos. ¿Te acuerdas de James Bond Jr., güey? Bond. James Bond Jr. Ah, qué bueno. James Bond Jr. Era malísima, pero como la veíamos. Malísima. Estaba bien mala. ¿Sabes por qué a mí me gustaba mucho? Porque el juego de Super Nintendo era fabuloso. ¿Viejo juego? Estaba bien bueno, pero bien cabrón. No mames, esos Transformers pirata. Son los GoBots de Hanna-Barbera. Es precisamente la copia pirata de los Transformers. Los Transformers eran la onda. Sí, por eso esta madre no pegó. Esto no. Y ningún puto lado pegó. Pero había figuras también de los GoBots. Meme, ¿tú te acuerdas de una caricatura que decía... Eran 1, 2 y 3, los valientes mosqueperros, el pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. Sí, güey, sí me acuerdo, maldita sea. Siempre tiene a su perra. El amor de D'Artagnan era una perra. Se la quería chingar. Y no se dejó. ¡D'Artagnan, D'Artagnan! ¡Metiendo a los malos! Ay, no, yo nada más para retomar un no, poco no, algo, una serie que mencionamos muy poquito hace rato, bueno, a mí sí me llegó a gustar los Motorratones de Marte. Sí. Y de hecho, sí, hasta la fecha, sí me compré mi Beanie con su moto y es lo único que guardé. También tengo mis Motorratones. Y ¿Cuál era su frase? ¿Sexo, drogas y hot dogs o qué? No, era salchichas y rock and roll. Ah. Que de cualquier manera... Es no está más chido. Que básicamente también... Sexo, drogas y hot dogs. Que también muchos años después era un rip-off de las... Tortugas Ninja, porque hasta el título era ridículo, ¿no? Si no, entonces era las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes, este era los Motorratones de Marte. Y era eso, eran unos marcianos que curiosamente tenían forma de ratones antropomórficos. Vienen a la Tierra, curiosamente les encantan las salchichas, el rock and roll y las motocicletas. El sexo y la droga. Y pelean contra, pues claro, una bola de engendros de lo más variopinto, liderados por... por un güey que es medio pescado. Y pues viven grandes aventuras. Algo muy curioso es que dicen que los motorratones de Marte tuvieron un hit pendejo en Europa, creo que en Francia. También en Estados Unidos. Pero creo que en Europa está cabrón. Y hasta hubo otra serie más reciente que duró creo que una temporada, con diseños más sencillos, pero pegó. Y hasta hubo un juego de PlayStation 2, ¿Motorratones de Marte? Sí, sí, hubo de Play 2. En ese Super Nintendo también. En ese Super también estaba chido. Y había de Super, en ese mini revival que trataron. Y ahí está. Ah, ya se murió la batería. Ni pedo. El Dr. Hill, porque ya estábamos viendo Jace y los guerreros rodantes. También estaba Denver el dinosaurio, de unos pinchos chamacos pendejos. Yo veía mucho esa madre. Que se encontraban en un pinche deshuesadero de autos, un puto huevo de dinosaurio. Y ahí. Y ahí por sus pinches huevos del huevo. Se le ocurre ya eclosionar. Sale puto dinosaurio. Ay, no, es un dinosaurio. Hay que criarlo y enseñarle a tocar la guitarra al estilo de los 80s. Yo tenía mi... Sí, no mames, qué mamada. Porque aparte tenía una crestita que parecía como pelo. Como copete, güey. Era como un copete. Entonces era cool, porque en los 90 necesitabas que todo fueran rombos de colores. Y aparte... Y tener un copete como el de más madrazos. Güey, y aparte lo confundían, ¿no? Lo disfrazaban de humano, lo disfrazaban de mascota, no sé qué pedo. O sea, no, pasaba de como que disque de humano. No mames, güey, ¿a qué pinche humano se le va a pasar eso? Ponían una, ¿qué? Playerita, güey. Floreada. Sí, qué mamada, güey. Y sus tenis. Ah, yo tenía una figurita pirata de Denver. Y siempre estaba un como grupo pendejo de bullies que querían, hacer descubrir que realmente ese güey era un dinosaurio, ¿no? Pero siempre los terminaba asustando el Denver, haciéndose según el malo. Creo que ya lo mencionamos. Alguna mamada, sí. Creo que lo mencionamos en alguna versión viejita, pero ¿se acuerdan de pinche Bumpty Boo? Sí. Después de la última vez que lo mencionaste, sí me acuerdo. Era un carro que nació de un huevo, cabrón, esta vez. No, sí estaba muy cabrón. ¿Te acuerdas de Widget? Ahí sí, súbele, me vale madre que siga de fondo. No, espérate. Me vale madre, pinche Graf, censurador. Vale la pena. Me estoy divirtiendo de lo lindo. Digo, porque todavía nos faltaba hablar de los cazafantasmas. ¿Está grabando? De Winnie the Pooh. Ah, Winnie the Pooh ni cuenta, güey, es muy ñoño. No, a Winnie the Pooh es la onda. No, para empezar, Winnie the Pooh es muchísimo más viejo que nosotros. Nada más nos tocó la edición de los 80s, 90s. Sí, y a la fecha. Y a la fecha sigue, güey. Y siguen películas. Yo lo que estaba viendo es que, por ejemplo, a mí honestamente me cae un poquito mal la versión de Disney. O sea, el Winnie Pooh es como pesado, no sé. Pero el otro día que estábamos buscando ropa para la hija de Graf, vimos que ya existe una línea de diseño alterna que se llama Classic Pooh. Y aunque también es de Disney. Esa es la línea clásica exacto, de los dibujos anteriores. Exacto, que perdón, se parecen antes, a los peluches originales. Antes, ¿sabes qué otra mamada que era súper mala me gustaba un chingo? Los Ewoks. Los Ewoks no es mala, güey. Ewoks. Ni me acuerdo cómo va la pinche canción, güey. Me acuerdo. No, sí. Sí, pero no me acuerdo bien, pero me encantaba. Con el pinche Chihuahua. No es Chihuahua. Sí. Chango, tu madre. No. Se me cayó el micrófono y ya le di una madre a la descendencia del más madrazo. Al madrazo ya no podrá tener hijos, ya no habrá madracitos. A mí sí me cagaban los Ewoks, la neta. No sé por qué la veía, pero me caía en la punta del hígado. No mames, a mí me encantaban los Ewoks, güey. No mames. No mames, no está tan fea la intro, está chingona. Sí, güey. Esto lo escuchas hoy en día y dices, mira, rock alternativo, experimental. Sí, indie. Sí, no mames. No mames, peleaban contra el Grinch. Sí, no mames. No mames, ver esto. Super raro, ver esto es súper raro. Pensar que es el universo de Star Wars. Sí. Pues sí, y de ahí. Y eso es. El mago logré y el jefe Sherpa. Basado en personajes creados por George Lucas. ¿Cuántas veces vi eso y no le prestamos atención? Y te valía madres. ¿Quién será ese güey? ¿Es como Walt Disney? No, hijo, no soy Walt Disney. Ah, ok. Pero un día lo serán. 30 años después, ándale, papá. Te lo dije, pendejo. Y, pues no, la volteó, la canción. No mames. Me dieron ganas de verla. ¿Quién es la que me cagaba? No, Rex, güey. Ah, ¿saben qué caricatura a mí me cagaba? A ver, ya me acordé de algo en este contexto. Había una canción que a mí me cagaba, una caricatura, pero siento que si la viera hoy en día la disfrutaría mucho. Es que no me gustaba la Fuerza G, que originalmente era Gachaman. A mí tampoco me gustaba la Fuerza G. Me caía en la punta del pinche hígado. A mí tampoco me gustaba, pero la llegaba a ver, la neta. Yo la vi completa, pero ahora que veo cachitos me doy cuenta de que el dibujo, la animación, las situaciones eran buenas. Entonces yo creo que si la volviera a ver completa, disfrutaría mucho Fuerza G. Supuestamente iban a hacer un remake de esa mamada. Hace añísimos salió un como tráiler, güey, que se me hace que era de fans. Pero siempre esperando ese pinche remake porque sería muy bueno. Según yo, hay varios ovas que por ahí el Necro los veía mucho porque había un... No, ese era el Daniel, güey, que los veía. Pero ahorita va a salir una película live action, creo que el año que entra, y así como Yatterman y esas le están metiendo un chingo de varo, y supongo que Japón va a ser un pendejo éxito increíble. Oye, ¿te acuerdas del pinche genio ese que salía en Tatsunoko contra Capcom, güey? El Hakushon Daimao. Ese güey, yo veía la pinche caricatura porque aquí sí la llevaban a pasar. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo puta se llamaba, güey. Creo que era el genio mágico, el genio de la botella, alguna mamada así, güey. Y cada que estornudaba salía ese pendejo y te conseguía decías pendejos y no sé, era muy pendeja. Y lo quitaron de la versión americana. Yo supongo. Ah, sí, de Tatsunoko, sí, no, mal pedo, eh. Y pues ya, güey, para cerrar. Para cerrar, ¿cuál era tu caricatura favorita? ¡No mames, como una lola! ¡Pendejo, hazme caso! ¡Qué fuck! Para ya cerrar, güey, ¿cuál era tu caricatura favorita de esa pinche desmadre, güey? De toda la pinche infancia, güey. Dragon Ball entraría todavía en estos pedos, ¿no? No, pero... bueno, es sí, que bueno. Ya... Bueno, el Dragon Ball original, el Goku niño, igual y sí. A ver, tú si la tienes más clara porque yo sigo pensando. No, pues la mía huevo así, sin pinches pensarlo, Tortugas Ninja, güey. Esa es la que no me perdía, pero para ni madres, güey. O sea, podría o no ver Thundercats, o sea, que sí me encantaban. Pero Tortugas Ninja no la perdonaba, no la perdonaba donde estuviera... Así de, no mames, que la casa de la tía, no mames, quiero tele, voy a ver Tortugas Ninja. O sea, no mames, Tortugas Ninja la mamaba un chingo. Muy, muy respetable, muy respetable. La mía así que tampoco la perdonaba era Los Caballeros del Zodíaco, güey. Creo que lo levantaba pinches temprano, güey. Y si por alguna razón... A las 7, güey. La pasaban a las 7 y luego a las 11. Pero... Ajá, los sábados, güey. No, pero espera. En esa época, pues yo me tenía que ir a nadar. Y haz de cuenta, mi mamá nos llevaba a nadar o mi papá nos llevaba a nadar. Bueno, el papá que no nos llevara tenía la consigna de grabarnos que en VHS, güey, los pinches capítulos. O si no, hacemos un pinche berrinche. Y los jefes lo hacían, güey. ¡A huevo! Y ya podía ver caricaturas de sangre. Mamada. Y la tenía yo aquí grabando esta chingadera. No, aparte, pinches mamadas. Aparte mi jefe pues no le gustaba nada de eso, ¿no? Pues mi jefe ya era jefe, ya no le tenía que gustar eso. La tenía que ver porque bien lindo le quitaba los comerciales, güey. Ay, qué buen pedo de jefe. Sí, nos grababan. ¿Qué pasó, jefe? ¡Ay, pinches! ¡Ella se rifó un cabrón! Sí. ¡Se lo refundió! No, mames, eso era lo que yo no perdonaba. Estaba mucho con esa. Estaba se bien volvió imaginado. Fan después, así de no, caballos. No, no, mi papá. No, ya no le gustó, pero esa era la que yo no perdonaba. Tú, Dr. Gil. Mira, yo aquí tengo como que un empate, güey, porque me gustaban yo creo que por igual, que eran los pinches Halcones Galácticos y Thundercats, güey. Esas cosas me encantaban. Pero yo creo que era más que nada porque me gustaban mucho las figuras de acción. Ajá, me estaban súper chingonas. Las de los Halcones Galácticos estaban bien geniales. Yo creo que las de los Halcones estaban más chingonas, sí, que Thundercats, porque aparte Thundercats eran grandes. Ajá. Y los Halcones eran figuras eran chiquitas. Eran chiquitos, ajá. Hay huevos, para figuras de acción, los Caballeros del Zodíaco, cabrón. Solo se venían en la pinche no, alberca sí, de Liga 2. Increíble, madre, de todas maneras. Metal, cabrón. Y pinche armadura de metal, puto, ¿eh? No aventabas sé, eso a tus maneras, patas sí, y los descalabrabas. Pero, sí, ajá, fácil, fácil. Pero sí, no sé, a mí me gustaban muchas madres. Fíjate que yo, de niño, me cagaban los Caballeros del Zodíaco. Ya lo dije. Es que estabas maldito. Bueno, a huevo. Muchos... Voy a defender un poquito al Dr. Hill. De niño me cagaban los Caballeros del Zodíaco. Hasta que un día mi primo me dijo: ya, vente, vamos a ver los caballeros. Porque me había peleado con mi hermano. Y yo así de: ay, pero son bien pendejos. Y me cago en la de. No, no, es que el capítulo es que mi hermano, cine, güey. Donde el cisne quería sacar del hielo a su jefa o algo así. Quería sacar del no, hielo. No mames, le pega hielo y le salen litros y litros de sangre. ¿Qué pedo con eso? Pinches nacos. Terminando el capítulo: están bien vergas, pero no lo puedo decir. Ya llegué a mi casa, los vi y mi hermano empezó a hacer un chingo de burla. Y los vio conmigo. ya, no hay pedo, hay que verlos también chingones. Nos perdonamos. Ay, yo por muchos años nunca me gustaba la animación japonesa. Y la serie que me compró fue Supercampeones. Porque la pasaban en la mañana y mi jefe, como ha mencionado el Graf, pues ponía el despertador de la tele o él se despertaba y lo prendía para que el ruido lo mantuviera despierto. Entonces era de, ya empezó Supercampeones, y cada semana, pues que todos los días antes de irte a la escuela veías qué pasaba en la triste vida de Oliver Atom. Y me acuerdo mucho de los capítulos cuando su compañerito que tenía pedos de corazón, El Andy, que estaban ahí en el partido y el Oliver no podía darlo todo porque tenía que llevarlo al límite y matarlo. Hasta que la novia de Andy le dice, debes hacerlo porque es lo que él quiere, aunque muera en el campo, quiere combatir contigo. Y el Oliver es pendejo. ¿Qué he hecho? Así, increíble. Y aunque sí es cierto, yo veía también un chingo... Güey, ¿no saben que hay cardiólogos y que hay medicina para eso, cabrón? No, pero eran los 80, todavía no. Ah, mira. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. Bueno, pero ya para recapacitar, sí, también vi un chingo de Arcángel Galácticos, un chingo de Thundercats, un chingo de Tortugas Ninja. Tortugas Ninja y He-Man creo que fue lo que más vi como bicho poseído. Pero ya con un poquito más de seso y no tan viejo, pero sí ya más... así en forma ya más adolescente, la verdad yo sí disfruté un putero a los Gatos Samurai. ¿Tú, Pat Madrazo? Los Gatos Samurai. No tengo ni una preferida. Ese güey sigue viendo caricaturas, güey. ¿La magia de Titila? ¿La magia de Titila? Ya sé cuál, güey. Ya sé cuál, cabrón. Senki. ¡Ah, no mames! ¡Senki era la mamada! ¡Bajuran! Estaba muy buena Senki, la neta. Sí. Bueno, y aquí Ernesto Poblet nos dice, de robots estaba Silver Rider, Robotech. Robotech, no mames, pasaba Robotech. Después de Plaza ¿Por qué Sésamo, no mencion... que me cagaba por este Plaza Sésamo. ¿Por qué no mencionamos Robotech que era la mamada? Pues es la mamada. Porque el pinche Cero nos va a coger si decimos algo mal, güey. Ah, próximamente vamos a traer de invitado al Cero, para que nos hable un cuate, que es súper fan asqueroso. De hecho, ahí tengo unas películas de Robotech que me prestó. Uno es un Blu-ray japonés, importado sin subtítulos. ¡Huevos! Que es la película de Do You Remember Love, versión 2012, y hasta trae un juguito descargable para el Play 3. Que está súper culero, pero se agradece. Pero está bien cotorro. Y ese güey le pregunta si te dice todo, qué pedo con todo. Macros, particularmente. Pero... un día ¿Macros o Robotech? Macros, pero es que ya ves que Robotech fue un pedo legal que valdría la pena. Necro saca el pinche Wonderlist y anota Macros y Robotech como dos buenos podcasts para platicar. Así de, what the fuck happened. Y de hecho ahorita estaba viendo en esa misma película, porque de hecho, si ahorita van ustedes a Las Zorras de Ana, en los botaderos está una película que se llama Robotech, Las Crónicas Fantasma. Está por 30 varos. Exacto, súper barato. Y esa es una película que ya se hizo en Japón recientemente, que le da final a Robotech, no a Macros, a Robotech. Chingón. Y, exacto, y Star Films, que son creo que una compañía aquí mexicana que ahorita está sacando muchas películas en DVD baratas, también acaba de sacar ya todo Robotech en DVD, la versión que se pasó en México. Entonces, si lo quieren ver y no se acuerdan, pueden ir a un Mix-Up o eso, y como por 200 pesos yo creo que te compras toda la serie. Huevos. Vale la quiero. Pena, dale una checadita. Bueno, también dice este güey que si alguna vez vimos una serie que se llamaba Arvejas. No. Que esas no son unas como pinches, no son chicharos esas mamadas. Son así. Como frijoles, ¿no? Las arvejas. Luego dice, el anime de Tom Sawyer, ese sí lo vi. Ah, muy bueno. El anime de Dorita, estaba bien chingón. Dorita, es nuestro líder. Toto. Esa pinche serie del mago de estaba bien chingón. Tía Emma nos espera en su casa, a donde volveremos algún día. Espanta pájaros, no tiene pájaro. León. Sí, exactamente. No, sí, yo sí. Luego dice Transformers, la primera generación. Y recuerdan la serie de Rambo, sí, el más maldoso no la recordaba. He-Man, Espartaco, El Sol Bajo el Mar, Los Picapiedras, no sé cuál sea la del Sol Bajo el Mar. Pido. Y saludos a los sabios. El Tesoro de Saber, ¿no? Sí. No, El Tesoro de Saber era una granja. Sí, era una granja. El otro eso dice... que salía, curiosamente, un espantapájaros que era bien idiota. Sí. Supongo que quizás también reza algo del Mago de Oz, que nos hizo creer que los espantapájaros no tienen cerebro. Descarga carga de frustración. Ah, pues yo quiero hacer una mini descarga de frustración, que es más bien un me encabrón por nunca haberla visto. Me acuerdo que a veces en Canal 11, o creo que en el 22, llegaron a pasar uno o dos capítulos de esta serie que se llamaba Conan el Niño del Futuro, que parece que es una serie japonesa viejita. Detective Conan. No, Conan el Niño del Futuro, okay. Que era una serie de un futuro postapocalíptico. Y es un niñito y una niña un poco en la onda de Waterworld, que la chica tiene la clave para un pedo así cósmico medio cabrón. Buena ambientación, me acuerdo que llegué a ver uno o dos capítulos, me gustó mucho y nunca he visto la serie completa y no es muy larga. Un día para buscarla. ¿Eso? Ese, Conan el Niño del Futuro, que el chavito esté muy en la onda Goku, tiene como que fuerza un poco sobrehumana, vivía con su abuelo se muere. Y si mal no recuerdo, pues él dice, pues va, yo voy a llevar a la niñita esta es al lado. ¿Película, no? Yo vi que era una serie corta, pero serie. Y la quiero ver. Quiero ver esa película. Bueno, pues eso sería todo del tema. Yo sé que nos faltaba un chingo de caricaturas. Pero próximamente la segunda parte. Un putero de seguro. Los demás madrazos dirán. Un chinguero. Hola. Así que, pues nos vamos a hacer quién, ¿alguien tiene algo? El cómic de la semana. Ahorita acaba de salir a la venta el nuevo cómic del Arenero por Neil Gaiman. Después de un chingo de años que acabó la serie. No mames, ¿el nuevo? Nuevo. El Sandman. El Sandman, Sandman. Porque ya ven que hace un chingo de años se acabó la serie. Creo que por el 96 se acabó. Ya le llegaron al precio al güey. A huevo. Entonces van a la verga, pinche artistiano, ¿verdad? Exacto. Y entonces ahorita están narrando su historia. Claro, no es secuela. Es precuela. Entonces, si ustedes leyeron los primeros números del Arenero, ya me lo atrapan. Mister, que no estaba muy encabronado usted con las precuelas. Sí, la verdad, sí. Pero está chance. Chidito. Entonces, básicamente, al principio del Arenero ya se ve que un culto lo atrapa por error. Y el güey estaba vestido así como para un desmadre, ¿no? Entonces, el Neil Gaiman dijo, bueno, les voy a contar cuál era ese desmadre en el que andaba el Arenero cuando lo atraparon, ¿no? Entonces por ahí está saliendo, se llama creo Sandman Preludio, algo así, o Prelude. Dicen, ¿Sandman tiene, Babies? Están los chibi, los Little Endless. Okay. Sí existe. Y yo he visto algunas paginillas, he leído un poquito, está muy bueno el arte, está muy chidito. Si has leído ya todos los demás tomos, pues a cada rato te vas a encontrar con una referencia al Corinthian, a Abel, a Kane, a un montón de personajes. Entonces vale la pena, ahorita lo acaban de salir el número uno. Y creo que no me larga hacer una miniserie como unos 6 tomos. Chéquenlo, está chidito. Súper verga. ¿Está de huevos? Sí. Así como para decir, güey, no mames. Sí. ¿Me prostituyo para conseguirlo? Como para decir, no mames, pinche Midway ya saca Injustice 2, Vértigo, con puros personajes de Vértigo. No mames. Vale, bueno, a ver, yo les voy a dar el Freedom. The prisoner wishes to say a word. Freedom! El Freedom de esta semana, que también es como una especie de recomendación, es que va a ser el fin de semana el Festo. Ah, sí. Vayan al Festo, es gratis, no les van a pinches cobrar. Bueno, si quieren comprar algo, ahí sí les van a cobrar. Está la 20 aniversario de Presión Bolívar. Ajá, no, y aparte pues va a haber conferencias. Puedes llevar tu carpeta para que chequen tu trabajo. Va a haber revisión de trabajos por si eres artistilla y dices, yo quiero hacerle a esta mamada del cómic. Va a venir Milo Manara, que para quien no sabe quién es Milo Manara, es como si fuera el Alex Ross de Europa. O sea, el güey es un dibujante de cómic erótico súper pinche famoso, el cabrón. Pudieron haber visto si tienen tele de cable hace unos años, que estaba esta serie City Hunters, de auspiciada por Axe, los pinches desodorantes, la pasaban en Fox. Y eran las historias cachondas de un güey así como super dandy, su alumno, que tenía que seducir mujeres y el gancho era con diseños de Milo Manara y eran unas mujeres super cachondas. Ajá, y Milo Manara incluso ha hecho portadas para Marvel. Y ahorita está dibujando un cómic escrito por Jodorowsky, los Medici o los Borgia, uno de esas familias los italianas. Los Medici, puede ser los Medici, porque los Borgia ya los dibujó hace muchos años, y si es de ese güey, de Jodorowsky. De hecho, Lady Madrazos tiene su pinche versión. Madame Madrazos. Tu vieja. Mi vieja, que tiene el nombre de mi amigo. Poca madre, ¿eh? Es que es más Madrazos en el futuro. Se va a volver bicho y va a viajar al pasado para enamorar. ¿Qué sonera tú, Dr. Hill? Ya ves, güey. Te ganó la idea. Ni pedo, güey. Bueno, ese es el pinche Freedom. Vayan, dense una vuelta al festo. Nosotros vamos a andar por ahí. Vamos a traer unas playas que van a decir a chingar su madre quien lo lea. Van a decir cómo los pinches reconozco. Puta, eso es tu pedo, güey. A huevo. Pero de que vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Mira, a mí lo manada va a dar. Vamos a ser los únicos cabrones ahí, seguramente. Ya vamos a ser los güeyes que estemos preguntando un chingo de pendejadas a Edgar Clement. El güey que esté abrazando a la chava de ojos verdes con escote es el Necro, formado en la pinche fila de Milo Manara, con cara de puta, yo cago aquí, y ella con cara de ¡a huevo, Milo Manara! ¿Cómo sabes que va a llevar escote? Siempre lleva escote. ¿Así? Sí. Va. Lo dice el güey como si fuera maldición. Viene, siempre lleva escote. No, lo digo como, no mames, ¿a poco no lo has notado? O te estás haciendo pendejo. Ayer no traía escote. Ayer hacía frío. No, sí traía escote, pero traía su, su chamarrita encima, por si lo viste. Pero bueno, esa es la... Es el freedom. Sábado 16 y domingo 17, ¿no? Sí, o pueden preguntar, ¿eres de Saga Podcast? No, ¿eres de Saga Podcast? No. Y cuando alguien latina le diremos, sí. A huevo. ¿Me gané algo? No. No. Chingón. Ay, pues a ver, luego ahí le ponemos en el pinche Facebook del podcast. No sé, vamos a estar a las 5 de la tarde en la fila de Milo Manara. Búsquenos. No sé, lo que me ha causado mucha gracia es la pregunta más frecuente. ¿Van a llevar las máscaras? Y yo, no. Quizás. Pero no las vamos a traer puestas, pues, yo mira, creo. La verdad, ya les dije cómo nos pueden identificar. Ustedes van gritando por la convención, ¡escroto! Y los que les contesten ¡Odish! Gritando, ¡Odish! ¡A huevo! Esa es la pinche saga. Sin pedos, no hay pierde, güey. Si alguien grita escroto, yo me quedé de madre que si grito Odish. Así de huevos. Así de fácil. Ya saben cómo encontrarnos. Ahí está. Escroto. Ahí. ¡Escroto! ¡Escroto! ¡Qué finish! ¡Ay, no mames! ¡Súper cabrón! ¿Y ya tienen los cómics para que se los firme el Mil Manara? ¿O otros cómics? Ella sí tiene sus cómics de Mil Manara. Ajá, sí tiene varios. Bueno, y ya nomás para finalizar, ¿alguien tiene recomendación? Ya les recomendé. Se pongan a buscar Calabozos y Dragones en YouTube o algo así, porque estaba muy chida esa serie y no la mencionamos. Oye, ah, no mames. Calabozos y Dragones estaba bien chingón. Vean todas las pinches series que dijimos, están súper de huevos. Centella. Centella. Capitán Centella. Capitán Centella. Bueno, no. Capitán Centella era la mamada. No, chingón. Sí, no mames. No mames, ¿cómo se me olvidó? Y también se nos olvidó mi Animaniacs. Sí. Ah, sí. Ya, la segunda parte próximamente. Y no dijimos nada de Fenomenoide, nomás dijimos nada. Ni bueno, está sí. Vergas, nada más. No, dijo está vergas. Ahora por eso, súper loco, extraordinario. Fenómeno de. Corre hasta más, no poder. Fenómeno de. Rescata a Washington DC. Fenómeno de. Cuando no hay nada en la TV. Fenómeno de. Su mente es de salchicha y mucho chocolate. Sigmund Freud lo analizó. Fenómeno de. Pero imagina unas. Un mundo cibernético por una error casual se convierte en fenómeno en el más loco del mundo. Contra los criminales, locuras a granel. Tun tun tun tun. Locuras hace un montón. Fenómeno de. Siempre busca ser actual. Fenómeno de. Qué mono es. Piloto fenomenal. Fenómeno de. Sus películas hay que ver. Fenómeno de. Salvar al mundo entero es su mayor empeño. Siempre nos ayudará. Fenómeno de. Tutu. Fenómeno de. Ah, huevo, qué cabrones son. Chingados, más de todos. Ah, sí, búscanos en Twitter esas mamadas. Todas esas cosas de siempre. Que no es al graf, ya sabes. Y bla, bla, bla. Y Proyecto Tepache. Y el Angel es puto, y esas madres, güey. Chequen también Birdman, Birdman. Ah, sí, y la versión en la que es abogada. Ah, huevo. Nada más aquí rápido. Saludos a Quimera As, a Mayra Palma. Quimera As es el diablo que luego sí, yes. Que a veces viene. Sí, que a veces viene. Y quién es más, a Alex. ¿Pidió saludos o nada más puso? Puso like. Alex Quieres, Fer Díaz, Andrés Michel y Romando Deo. Son los que pusieron. Yeah. Chingón. Bueno, nos veremos la próxima semana cuando posiblemente el meme diga. Ay, no mames, ya, güey. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo.